sigla de dos especies de sustancias cuyos efectos sobre las facultades mentales de quienes las consumen pueden ser devastadores. Una de esas variantes, la PPT Cherebra Oficialistus, más conocida como pensado para televisión, tiene un efecto parecido al de la marihuana, dado que produce una sensación de placer y bienestar, euforia temporal y falso progresismo, que solamente se había vivido en nuestra patria en tiempos del general. Su eslogan, que florezcan mil flores, no es otra cosa que el augurio de aquel día, no muy lejano, en el que todos podremos fumar de la buena. La otra variante de PPT es la Corylus oppositum, más conocida como periodismo para todos, cuyos efectos similares a los del polvo blanco producen un leve pero constante mandibuleo, odio exacerbado, violencia contra las instituciones y profunda devoción por cualquier impresentable que se diga opositor. Los consumidores de esta PPT se han apropiado del fuck you, el dedo mayor levantado a modo de insultos para recordarnos que siempre que llovió se inundó. La sobredosis de PPT genera el efecto placebo que usted está a punto de experimentar. Dale, probá. Si acá no te ves tu papito. Buenas noches, bienvenidos a la cuarta emisión de Sobredosis y PPT. Les habla Lionel Pastelov, su líder amado. Acá estoy con Nadia, que los va a saludar de parte suya. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de vuelta haciendo... Mientras yo muevo el micrófono también. Sí, muevo el micrófono, tranquila, que esto es radio verdad. Estamos miércoles 9 de octubre, como todos ustedes saben, el día... Estamos en vilo, por la salud de la presidenta, porque según nos han confirmado... Con el tendría, corazón en la boca. Tendría el hematoma más complicado de la historia de la humanidad. Acá lo tenemos a Alan Salama, que en breve, si la puerta no hace ruido, se integrará a sus funciones en breve. Trata de no gritar desde lejos y esperamos, te hacemos el aguante hasta que llegues al micrófono, no hay ningún problema. Se te respeta. No, está bien. Tose antes, como para que se escuche a distancia. Perdón, no podía tirar el botón del baño, se atascó. Si alguien de la producción se puede ir a fijar que en el baño hay un problemita de... Sí, con la gente del agua. No, mentira. No, bien, doctor. Va. El pibe va. Estábamos trasladando a la audiencia nuestra preocupación por la salud de la presidenta, por el futuro del país, ¿no? Porque ahora... Esperá que me acomodo el micrófono. Las chicas de San Lorenzo lo ponen muy abajo. El micrófono. No hay ningún doble sentido, ¿no? Nahuel Lombardo con nosotros en la operación. Ahí tenés que tirar un aplauso propio. No sé qué está queriendo decirme. Que bajes el micrófono más así, me parece. Brazo, que lo suba. No, bueno. Viene el operador Nahuel Lombardo. Buenas noches, Nahuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos vino a acomodar el micrófono, ahora sí podemos hacer un programa casi normal, como el que nos propone Viner. Bueno, lo que estamos hablando justamente de la preocupación que está afectando a nuestro país, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que yo, si me preguntás mi opinión personal, pienso que la luna, digamos, ubicada en Sagitario, pero con influencia de Júpiter, para mí se recuperan tanto la presidenta de la Nación como Jorge Lanata y van a llegar excelentemente bien al 2015. No tenemos tanta suerte, ¿no? ¿Eh? No tenemos tanta suerte, ¿no? Yo les deseo una pronta recuperación a ambos. No estoy siendo irónico. Y que cumplan sus condenas. No, a ver, vamos a hablar seriamente. Yo deseo esto, que... De eso se trata el programa. Yo deseo que se recuperen ambos. O sea, el tema... Eso no quiere decir que uno no vaya a hacerles críticas a sus formas de trabajar, a la gestión de la presidenta y a la forma de trabajar de la nata, porque estén enfermos. Porque si no, después te libras... Te vienen con el verso de no hay que criticar al gobierno porque la presidenta se siente mal. No, pará, ¿qué me importa? No, sí, aparte molesta mucho el tratamiento que se le está dando al tema de parte de los medios. Así de que... todos los medios, porque los medios oficialistas piden compasión, te piden... De todos. Dale, votala, no es que te siente mal. Votámela, claro, en Saurralde. ¿No? O sea, sí, es como el tema de Diario Clarín no tiene problemas en tener morbo con nada, pero después que me la vengan a beatificar porque está internada, la verdad es que no tiene nada que ver. Por eso, molesta mucho, así que yo prefiero que se recupere y que siga con la gestión hasta lo pactado en el 2015. ¿En algún momento no querías esto? ¿En algún momento de tu vida fuiste golpista? No, tenemos acá una terrible... Bueno, ya sabemos que los árabes tampoco son muy de creer en las formas constitucionales, ¿no? No es el métier de ellos. No sé por qué lo decís. No sé por qué lo estás diciendo, porque yo sigo siendo argentina. Ahora, otro de los temas que se ha instalado, que es hermoso, está buenísimo que hablemos de estos temas que no vamos a hablar durante el programa, porque supuestamente somos la contraagenda, pero vudú. Ahora de repente, la artillería, el miedo que nos están intentando generar es el hecho de que vudú quede a cargo. Como si vudú ahora en 3 semanas que va a estar de presidente va a derogar el matrimonio igualitario y va, no sé, que va a cancelar los juicios de lesa humanidad, los juicios de la dictadura. Aparentemente el vudú va por todo, va a ser el título de Clarín de mañana. Están hablando que suspendieron un acto solo por la imagen negativa de vudú. Ya llega un delirio. Muchachos, hace 2 años que es vicepresidente vudú. Ya si quisieran borrarlo del mapa o algo, se acordaron tarde. Sí, obvio. Aparte, a ver, está claro que no les conviene exponerlo y no es un tipo con un perfil súper alto vudú tampoco. Pero esto de la no exposición de vudú viene hace rato. O sea, que ahora lo quieren esconder. No lo quieren exponer, lo quieren esconder de lo de Chicone a vudú. O sea, no es un tipo con... Primero que no es un obsecuente de la presidencia de la nación, no es un tipo que le... No es un tipo que de alguna manera te entre en tensión con el gobierno, con la presidenta, como pudo haber sido en su momento, que después no le salió una jugada de la presidencia para marcarle la cancha a Scioli y le pusieron a Mariotto de vice, y Mariotto hoy no existe. Y era el tipo con perfil alto, era el promotor de la ley de medios, de la ley de la democracia, etcétera. Mariotto no existe porque Scioli se encargó de borrarlo y hoy están todos alineados atrás de Scioli. Y otro que no es y otro no que, ese, que crecía a la par del gobierno perfil. Era Sabatella. Mirá dónde está Sabatella ahora. Por ejemplo, ligado a la ley de medios, por ejemplo. O sea, nada. Y bueno, bajaron, ¿dónde está la ley de medios? Bueno, también. Pero bueno, igualmente le convengamos que el kirchnerismo, el talón de Aquiles es, junto con un montón de políticas más, la elección de los vicepresidentes, ¿no? Que no ha sido muy acertada. De hecho, a Scioli le están confiando recién un poquito ahora, solamente porque por ahora no los cagó. Entonces, por ahora es leal, pero están siempre mirándolo de reojo. Sí, capaz al lado de Massa, Scioli suma puntos, ¿viste? Como que en términos de lealtad. Sí, bueno pero... Al lado de tantos, sí. El problema sigue siendo la demostración de que se te dan vuelta 20 intendentes y perdés 4 millones de votos. Sí. Eso quiere decir que tu fortaleza no está en la militancia, como te quieren decir, no está en la juventud. Sí, porque no surgen cuadros de... Sino en el ¿cómo se llama? En el viejo aparato residual del PJ, que ojalá que... Ah, mira, está Francisco de Narváez en lo de Maxi Montenegro. Bueno, analizando cómo volvió a Cristina al gobierno, sobre todo porque Francisco de Narváez es un médico reconocido. No, en su momento... A nivel mundial. En su momento se hablaba de que... ¿cómo se llama? De la posibilidad de Scioli como candidato a presidente de la nación y Cristina como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No anda muy lejos la teoría. O sea, Scioli va a terminar siendo el candidato del kirchnerismo. Y es que probable. Yo creo que se les va a complicar mucho para meter a un tipo como Uribarri o para meterlo e instalarlo con la fuerza que la que pueden instalar un Scioli o para poder instalar un tipo como Urtubey, que bueno. Sí. Ya Nadia se encargó de ilustrarnos a su par de programas. Desde la nota de Nadia, la imagen de Urtubey ha bajado de una manera increíble. Sobre todo por la cantidad de gente que nos está escuchando desde el primer programa. ¿Por favor, estás desmereciendo a los oyentes? No, al contrario. ¿Te vas a retirar en este momento? No, al contrario. Pues las 5 personas que están escuchando se pueden sentir muy ofendidas. Mamá, no escuches esto. ¿Las vías de comunicación las querés comentar, Alan? Sí, las vías de comunicación son las siguientes. Ustedes nos están escuchando ahora por www.radioarroba.com y es lo mismo que le van a decir a todos sus amigos familiares. Ahora. Y, ¿cómo se llama? Todos los conocidos que tengan, tanto por todas las redes sociales como pueden ser Twitter, en el cual nos pueden encontrar en... ¿Cómo arroba, se llama el Twitter? Porque no arroba tengo... sobredosis PPT. Sobredosis PPT, no arroba. Sobredosis de PPT. No, porque hay que ahorrar en... Sobredosis PPT... arroba sobredosis PPT es el usuario de Twitter que tiene este programa. Pero también tenemos un grupo de Facebook. Una fanpage de Facebook. Nos ubican buscando sobredosis de PPT en Facebook. Buscando sobredosis de PPT, ahí sí, en Facebook. Y nos pueden llamar. La gente está muy divertida de tantas instrucciones que le damos. Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 43... 4300-5967. Y ahora te voy a introducir a vos. Ya saludamos a Nahuel Lombardo, pero no saludamos a la gente de producción. A Anael Bolsán. Bueno. Y Nico Keitel, porque sabes que me di cuenta que tiene el mismo apellido que Harvey Keitel. Harvey Keitel. Ah, muy, muy el mafioso interesante. El mafioso que lo ayuda en Pulp Fiction. Yo tengo una parva de oyentes que me están preguntando por eso. Es bueno que toquemos ese punto, después lo vamos a retomar en otro momento. No sé de qué estarán hablando los oyentes, pero estamos los hablando oyentes. Nosotros acá. Yo no veo que los oyentes nos estén reclamando nada. Los oyentes momento, te preguntan por entonces, Nicolás y el apellido. En este momento es trending topic que yo le pregunté a Alan sobre la canción que va a introducir ahora. Ah, está perfecto. Es trending topic. Es todo eso, es la canción que Alan va a... hashtag es la canción que Alan va a introducir ahora. Sí, yo en realidad no tenía una introducción preparada, pero ya que estamos te la puedo resumir en simplemente uno de los discos de la era moderna, el más grande de todos los artistas, de creo yo, a nivel musical de la Argentina. Estamos hablando del disco del año 2001, Gamexane. Llamado... Gamexane. Silencio. Bueno... Bueno, se aprendió el nombre del cantante de una banda punk para venir Lionel. No, querido. Lionel. Bueno, el más grande para mí de todos los músicos, de todos los artistas musicales de la Argentina, el flaco Spinetta, Luis Alberto Spinetta. Esto es demagogo, empezaron a escuchar ahora que se murió. No, porque también empecé a escuchar a Cerati. Así que... Lo está pronosticando, che, qué feo. Del disco Silver Sorgo, año 2001, vamos a escuchar Abrázame Inocentemente. Descalza va la luna. algodón y encaje, boxer de mujer, cortinas deportivos, media@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. Bueno, acá ella les quiere recitar, en realidad me la quería recitar a mí, pero yo quiero que se la recite a ustedes una poesía. Agarra el micrófono y dale. No te burles de un desaparecido en democracia, que no fue a tomar algo a lo de la tía, ni es un viejito que anda perdido por ahí. No te burles de un desaparecido en democracia, que fue reclutado por la bonaerense para robar y no apareció más por negarse a hacerlo. No te burles de un desaparecido en democracia, que solo quiso ver un recital de Los Redondos y se encontró con una represión desmedida. No te burles de un desaparecido en democracia. Empezá a buscarlo. Hay reportajes alcahuetes. ¿Está acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así también. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de Página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que lo insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en sobredosis de PPT. No será difícil dar con su domicilio. Y bien, seguimos. Perdón, seguimos aquí en Sobredosis de PPT con el amigo Gallo. El amigo, dejar arrancar a vos, ¿eh? El amigo Gallo, el Deportivo Morón presente en Sobredosis de PPT. Estamos acá con la Turca, estamos acá con Leonel y tenemos un entrevistado que nos está escuchando del otro lado del teléfono. En el marco de la muy buena elección que hizo el Frente de Izquierda el 11 de agosto en Las PASO, se realizaron las PASO provinciales en la provincia de Salta y el Partido Obrero, que es integrante del Frente de Izquierda, la verdad que dio un batacazo. Pablo López, candidato a diputado nacional por aquella provincia, por el Partido Obrero, está en línea. Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? Noches, felicitaciones y te saludamos desde Sobredosis de PPT, te habla Alan. Bueno, me imagino que deben estar como mínimo, no creo que sorprendidos, pero como mínimo exultantes. Sí, la verdad que ha sido una gran elección, ya veníamos de haber hecho la mayor votación histórica el 11 de agosto y bueno, en el caso de la capital la hemos superado largamente, ¿no? En la capital salteña. Esto nos ha colocado con la posibilidad de reforzar la banca que ya tenemos en la legislatura provincial, de poder tener un bloque muy importante de concejales en el consejo de aquí de Salta, y vamos a ir a pelear también la senaduría de la capital, ¿no? Se elige un solo senador por cada departamento, en este caso vamos con una compañera, con Gabriela Serrano, a disputar esa banca en el Senado Provincial, que sería un hecho histórico también, porque por primera vez llegaría la izquierda a ese ámbito legislativo de Salta. Y además, bueno, venimos también de hacer una gran elección en otros departamentos, ganamos en el municipio de Colonia Santa Rosa, en el departamento Orán, al norte de la provincia, donde también un departamento que podemos ingresar al Consejo de la propia ciudad de Orán, en Hipólito Yrigoyen, y vamos a ir a pelear también el tercer diputado de ese departamento, así que ha sido una gran elección que nos va a permitir también acceder a otros consejos deliberantes por primera vez en ciudades muy importantes. Pablo, en principio, y también, bueno, puede haber una perspectiva de pelear la intendencia de la ciudad de Salta en 2015. Bueno, lógicamente hemos quedado como una alternativa política después de esta elección. Lo ha tenido que reconocer incluso el propio gobernador en la conferencia de prensa que dio el mismo día domingo, donde consultado sobre nuestro resultado tuvo que decir que efectivamente la gente había colocado una alternativa completamente opuesta a su gobierno. Lo ha tenido que reconocer el intendente. Y por suerte no son los radicales. Claro, exactamente. Y el intendente ha señalado, por ejemplo, que la oposición tradicionalmente en Salta era la del Partido Renovador, un partido de la derecha, un partido que viene de la época de la dictadura, y que ahora eso ha cambiado con una oposición de izquierda que expresa el Partido Obrero. Así que, bueno, esto revela, ¿no es cierto?, que no solamente vamos a disputar, digamos, cargo legislativo, sino que nos estamos constituyendo en una alternativa política, y ese es el objetivo también para el 27 de octubre, que el Frente de Izquierda, con la posibilidad de llegar con un bloque de diputados al Congreso, empiece a colocarse como una alternativa política a nivel nacional. Y bueno, esperemos que este resultado del domingo sirva como un empujón importante para que el 27 de octubre podamos colaborar desde Salta con un diputado también para ese bloque del Frente de Izquierda, ¿no? Hola, te saluda Lionel. ¿Qué tal, Lionel? Bueno, ¿cómo te va? Respecto a lo que decías recién de que estaban admitiendo el Frente para la Victoria, que ganó... No, ganó el Partido Justicialista, pero... Perdón, El gobernador de la provincia fue el que... Salió. Claro, el que estaba admitiendo que ahora ustedes eran la primera fuerza y todo. ¿Vos cómo crees que les cae a ellos, que les sirve, que ellos quieren tenerlos a ustedes como... en ese lugar, los perjudican algo? ¿Cómo crees que ellos lo ven? ¿Cómo no, les repercute eso? Lo están viendo con mucha preocupación. De hecho, en la última semana de la campaña han salido no solamente el oficialismo, sino los bloques de la oposición tradicional a tratar de golpear al Partido Obrero, a decir que el voto del 11 de agosto había sido simplemente un voto bronca. Bueno, todavía siguen sosteniendo algunos esa posición, y han salido también sectores del oficialismo a tratar de, digamos, de alguna manera de morigerar el resultado del Partido Obrero y a tratar de atacarnos, ¿no es cierto? Creo que les preocupa demasiado, porque históricamente la oposición en Salta, tanto la del Partido Renovador como en su momento la Unión Cívica Radical, han sido siempre funcionales al gobierno justicialista de turno, proveyéndole incluso de funcionarios. Acá el gobierno de Romero tuvo varios ministros radicales, Urtubey también cooptó a una parte importante del Partido Radical, cooptó y desarticuló a prácticamente todo el Partido Renovador. Es decir, que a ellos les preocupa porque saben que en el Partido Obrero van a encontrar... en principio, ¿no es cierto?, en este periodo, una oposición absolutamente consecuente y, como dijo el propio Urtubey, una alternativa política completamente opuesta. Y después que nosotros vamos a ir a la pelea también para hacer una alternativa política de poder de aquí hacia adelante. Así que están preocupados, ¿no? Además, que es decir, este resultado no es solamente el producto de la militancia del Partido Obrero, sino que hubo una movilización popular y política que trascendió las filas del propio Partido Obrero. Ha sido un voto que nos hemos ido enterando después del 11 de agosto, en lugares de trabajo donde trabajadores organizaron asambleas para discutir y ganarse a sus compañeros a votar al Partido Obrero. Ha ocurrido esto en distintas barriadas, en las familias, es decir... ha provocado una movilización política muy importante, y eso también, lógicamente, preocupa al gobierno, ¿no? Pablo, por ahí suena, no a crítica, pero sí a una pregunta para interiorizarme más de la situación de organización. Yo estaba viendo que la gran mayoría de los votos se obtuvieron en la capital, y que después, como vos decís, en otros pueblos un tanto más pequeños obtuvieron buenas votaciones en lugares determinados, pero en el resto de la provincia o del territorio de la provincia vi como que a veces que por ahí el Partido Obrero o no presentaba lista o no aparecía en entre los primeros lugares. Cuesta más llegar a lo que son los pueblos más alejados de la gran ciudad y extender la militancia por toda la provincia. Sí, cuesta bastante en algunos lugares. Hemos ido incluso en el desarrollo de la campaña electoral a recorrer municipios donde incluso el Partido Obrero no está organizado, digamos, de manera militante. Uh-huh. Y bueno, hay una gran simpatía, tenemos por supuesto gente que se ha acercado, que empieza a discutir con nosotros, pero sí, cuesta bastante porque incluso en muchos de esos lugares las presiones que claro. ejerce, digamos, el Estado y los partidos gobernantes son muy fuertes. Pero bueno, en muchas localidades eso de a poco se ha ido rompiendo. Es el caso, por ejemplo, de Colonia Santa Rosa. Colonia Santa Rosa. Claro, porque justamente es la cuestión de que por ahí ustedes tienen la posibilidad de ir y hacer una recorrida, pero se termina votando al caudillo de la zona, al puntero peronista de la zona, etcétera. Sí, eso ha ocurrido, por ejemplo, en estas elecciones provinciales, ¿no? Claro. Pero yo creo que en parte se puede romper un poco eso en las elecciones nacionales, donde al no estar en juego directamente el lugar o la posición del puntero de la localidad, claro. muchas veces esa presión, digamos, disminuye y abre una posibilidad de una mayor votación. De hecho, hemos obtenido el 11 de agosto en el conjunto de la provincia una gran votación en municipios incluso aledaños a la ciudad de Salta, que por la propia influencia, digamos, de nuestra actividad en la ciudad, hemos obtenido votaciones altísimas, ¿no? Del 12-16%. Entonces, bueno, ahí se rompe un poco esa presión, digamos, del aparato, y que, bueno, eso es lo que nos abre mayores chances para el 27 de octubre. Y después un dato también importante, que esta elección provincial ha mostrado un derrumbe completo de Romero y de Olmedo. Que, por ejemplo, en el caso de Romero, en la capital, con estos resultados no mete ni siquiera un concejal. Que es todo un dato, teniendo en cuenta que Romero ganó la elección de la capital el 11 de agosto. Así que es un retroceso muy importante que ha tenido Romero y Olmedo también. Y en el medio, el Partido Obrero creciendo y desarrollándose en las principales localidades de la provincia, ¿no? Hola Romero, hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bueno? Sí. Casi le digo Romero, bien, lo mato. Pablo, ¿cuándo pusiste la pista esa clandestina al costado de la 38 en tu casa? De la 68. Disculpame. Hola Pablo, quería hacerte una consulta respecto, justo vos mencionabas el detrimento de Romero, y yo quería preguntarte cuáles crees que fueron los factores determinantes que hicieron de este resultado algo tan importante, y si van a cambiar algo para las elecciones del 27, o cuál va a ser la estrategia que van a utilizar. No, nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que ya venimos explicando. En primer lugar, el tema de que es necesario que haya en el Congreso un bloque de la izquierda, como incluso su llegada como una manifestación de una parte importante del pueblo que no está dispuesto a pagar con un ajuste el costo de la crisis, ¿no es cierto? Que ya se evidencia en el presupuesto nacional que se está aprobando ya de manera definitiva en el Senado, está claro que viene un ajuste, que se ha falsificado el crecimiento del Producto Bruto para pagar más deuda externa con el cupón PBI. Entonces, creo que nosotros tenemos que seguir explicando esto, seguir planteando la defensa del salario, del 82% móvil, la lucha contra el impuesto a las ganancias sobre el salario, la lucha por la recuperación de nuestros recursos naturales, que en Salta es un tema muy sentido, ¿no? El problema petrolero y minero. Tenemos ambos recursos en la provincia y tenemos una provincia sumamente pobre en el sentido de que no hay ningún tipo de desarrollo industrial, hay una pérdida de puestos de trabajo en los últimos años en el sector petrolero. El departamento San Martín, que es el departamento petrolero, la desocupación vuelve a ser un factor clave, ¿no es cierto?, y cada vez mayor. Bueno, vamos a seguir desarrollando esto y, por supuesto, tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible con las recorridas, visitando los lugares de trabajo, los establecimientos educativos, como lo hemos hecho en esta campaña. Y también hacemos un llamado a la población que ya nos votó a que conquiste un voto más, ¿no es cierto?, entre su familia, entre sus compañeros de trabajo, sus amigos, para que efectivamente esta chance que tenemos de llegar al Congreso el 27 pueda concretarse. Y tenemos una gran tarea también para garantizar una muy buena fiscalización para evitar que nos roben esa posibilidad el propio día de la elección, ¿no? Y sí, ya el hecho de de poder garantizar la fiscalización de alguna manera es un compromiso más movilizante que asume la gente. Sí, por supuesto. Va a ser, es decir, es un factor clave y además la cantidad de fiscales que venimos consiguiendo muestra también la mayor movilización que se ha ido generando a partir del voto al Partido Obrero. Y lo importante también es que el resultado del 11 de agosto entusiasmó a mucha gente a votarnos, que no nos había votado, y a votarnos en esta oportunidad, y a su vez este resultado va a entusiasmar a otra gente a poder votarnos, y se ve realmente una expectativa en la población. Hoy hemos estado en el centro de la ciudad invitando a la gente, pues mañana vamos a hacer una asamblea abierta para discutir el balance de las elecciones, y bueno, realmente impresionante la cantidad de gente que se acerca a saludarnos, a anotarse para fiscalizar. Hay una gran expectativa y creo que eso va a provocar una mayor movilización política, que es lo que en definitiva va a poder determinar el ingreso, ¿no?, al Congreso Nacional. Pablo, no sé, supongo que de todas formas ya vamos a ir cerrando, pero un hecho que ocurrió hoy, para mí suma gravedad, es la represión que hubo a los estatales, a los municipales en Jujuy. Supongo que vos, estando más cerca, por ahí estás más enterado, ¿tenés algún tipo de información? Una represión bastante importante a compañeros municipales en San Pedro. Mira, no tuve noticias, digamos, en detalle de lo que ha ocurrido, pero no es una represión más que se viene dando en el último periodo, ¿no? Uh-huh. Que es lo que ha llevado incluso a Milagro Sala a pronunciarse de alguna manera contra el gobierno local, cuando sabemos que ella ha sido un factor de organización del kirchnerismo allá. Claro. Está bien. Así que bueno, la situación en Jujuy también es sumamente delicada, sobre todo en lugares como San Pedro, donde se vive, San Pedro, Ledesma, toda la zona de, digamos, cercana a lo que son los departamentos del norte de Salta, comparten una situación en común, ¿no?, que es el avance del monocultivo de la caña de azúcar y de la soja, que está provocando una enorme desocupación y hay una enorme crisis también en los distintos municipios, ¿no? Es una situación que compartimos, digamos, los salteños con los jujeños. Claramente. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho que hayas estado en Sobredosis de PPT. No sé si querés decir algo más. No, agradecerles a ustedes por este espacio y bueno, esperamos también, y de hecho creo que está siendo así de alguna manera, que la repercusión nacional que ha tenido este gran resultado en Salta ayude también a la campaña de los compañeros en las distintas provincias, particularmente en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, para que se refuerce, digamos, la votación del Frente de Izquierda y podamos concretar el objetivo de llegar con un bloque al Congreso Nacional el día 27 de este mes. Excelente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber estado en Sobredosis de PPT y le mandamos un saludo y felicitaciones, obviamente, por la elección del domingo y por los éxitos que vendrán. Muchísimas gracias. Un abrazo. Saludos. Chao.

Nadia, no, Nadia. Ah, mirá vos, así que vos sos anti-rati. Sos gato anti-rati, la batá permulo. Nadia, la sección de, se viene con la sección de la turca. ¡Eh, qué bueno que está esto! ¿Qué onda? ¿Qué cosa, Alan? La sección de la turca. Por favor, empezá. La rompe toda, perdóname. Con el Festival Internacional Buenos Aires. Perdóname, no te había entendido. Por favor, ¿de qué vamos a estar hablando? Sino... Les queremos avisar a nuestros oyentes que si esta sección parece muy oficialista, es porque es un billete importantísimo, nada más. Quiero que sepan que no nos traicionamos gratis, listo. Porque si no fuéramos oficialistas, en este momento estaríamos escuchando el importantísimo discurso que está dando Juan Cabandier. No sé por qué. Entonces, la aclaración de antemano ya predisponés, ¿viste? No se va a notar para nada. Si lo no único, lo decías... El excelentísimo señor Macri es el único un poquito delator, pero el resto estaba bien. Empieza. No, por favor. La novena edición del Festival Internacional de Buenos Aires, FIBA, comenzó este sábado y terminará el 20 de octubre. El evento reúne lo mejor del arte escénico del país y del mundo y este año contará con workshops, un ciclo de cine, charlas con artistas y presentaciones del libro. Acá me van a tener que ayudar porque no sé cómo se pronuncia la compañía francesa que fue la que inauguró. Yo no compro pan. Yo estuve en París hace poco, te puedo ayudar, decime. Se escribe Ilotopie. Ilotopie. Bien. Ahí. Porque no se pronuncia la I. No, me imaginé, pero te la digo cómo se escribe. Bueno, la compañía francesa Ilotopi. ¿Qué? La compañía francesa Ilotopi. Ilotopi. Ahí va. Presentó un espectáculo llamado. Y acá Lionel me va a ayudar de vuelta. Sí, ¿dónde? El espectáculo que se llama. Por acá está. Food of the Sea. Muy bien, qué bueno. Me encanta, Lionel. Lo que multitasker. Es lo que... Sí. Donde distintos personajes que simulaban ser seres ficticios se movían para representar y crear la sensación de un sueño. O sea, la idea base era vivir una experiencia onírica, donde bueno, había muchas figuras que se combatían con fuego. Muy atractivo visualmente hablando, pero una de las críticas que se le hizo a dicha inauguración fue que el relato, la narratividad no se entendía, que más allá de lo atractivo que podía haber sido, no se diluía el contenido. Esta presentación fue dirigida por el director y escenógrafo francés Bruno Schneveling y a pesar de todo eso obtuvo críticas muy favorables. El problema estuvo en la narratividad y en esa dilución del contenido que muchos criticaban. Lo que pasa es que Schneveling busca en general nuevas formas de representar el arte y formas de hacerlo más rebelde, innovador, busca como es arte callejero aparte. Yo te sigo, la mirada denota que mucha atención, quiero que lo sepas. Sí, me imagino. Si me miraras a mí, yo también te estaría siguiendo con mucha atención. De todas maneras, lo que estaba diciendo Bruno Schneveling. Sí. No parece muy francés. El apellido no, pero es francés. Ah, muy bien. Pudo haber nacido en Francia con ascendencia. Como Trezeguet. Puede ser padre de Claro. Como Pastelov. Claro, exactamente. Pastelov. La F no se pronuncia. Sí. La segunda. Claro. Bueno, ¿seguís, Nadia? Sí, por favor. Entrevistado por la ocasión del FIBA y hablando sobre aquellas nuevas formas del entretenimiento, Schneveling dijo que la música y el teatro callejero pueden y deben conectarse socialmente con la juventud y la sociedad del momento, y por eso necesita ser renovado y aún más rebelde. En ese sentido, el investigador teatral Jorge Dubati destacó la tarea de los teatros comunitarios comprometidos con la realidad social. Ha vuelto el teatro macropolítico, yo le llamaría teatro macropolítico, un teatro con un clarísimo posicionamiento político. Ahí quiero destacar especialmente el teatro comunitario. Y yo agregaría un auge del teatro comercial de arte en este momento. Hay toda una línea fabulosa que, digamos, se complementa con la famosa línea, la que nos da tanta identidad, del teatro independiente, ¿no? Como te comentaba, Nadia, ahora vamos a hablar de la obra que yo fui a ver del FIBA, porque me comprometo, yo hablé con la gente de prensa del FIBA y les dije, miren, yo soy de Sobrado así de PPT, me gustaría que me acrediten, me dijeron... Y te abrieron todas las puertas. Sí, no, Maestranza ya está completo. Así que... sí, yo también pedí una acreditación para el caso, me dijeron a cambio de 150 mangos, te damos... Te damos 5 entradas. Te damos una acreditación, la acreditación a la hora que quieras. Te robaron, igual, sale más barato. Pack por 5 se llamaba la acreditación. Ah, no te lo puedo creer. Le dije, soy de Sobrosi PPT. No, no, pero la entrada dice pack por 5. 150 pesos, 5 horas. Te abrieron las puertas de Maestranza de par en par. Sí, por favor, Nadia. No, me estabas contando de tu obra. Ah, sigo hablando yo. No, me estabas contando de la obra que fuiste a ver. ¿Cuál fuiste a ver? No, quisiera terminar esta sección y me dejo el protagonismo para el final. Ah, bueno. Soy una diva, ¿qué te pasa? Te quería contar de las próximas obras internacionales. A destacar que va a estar El enemigo del pueblo de Ibsen, dirigida por Thomas Ostermeyer. Y va a estar también sobre el concepto del rostro del Hijo de Dios, del italiano Romeo Castellucci. Y El poder de la locura teatral, del belga Jean Fabre, que es muy, muy reconocido. La verdad que yo la recomiendo. Esa es algo que quería ir a ver, si me dejaran, ¿viste? Si el FIBA me acreditara, yo iría. El FIBA no te acredita. No sé. Después con los contactos que te hiciste vos, seguro que... Bueno. Yo digo que sí. Dentro de las obras internacionales hay están seleccionadas por una convocatoria a nivel país de las obras estrenadas e invitadas provenientes del teatro alternativo e independiente. Para verlas, recomiendo lo más fácil, www.buenosaires.gov.ar/festivales. Ahora sí, Lionel. Sí, yo fui a ver una obra que se llama Querido Ibsen, soy Nora. Ah, justamente sí. Remite a Ibsen, pero no es de Ibsen. Está dirigida por Silvio Lang. Sí. La vi en el San Martín. De hecho, se exhibe habitualmente en el San Martín. Aproveché la ocasión del FIBA para ir a verla a precio módico. Porque uno hace estas cosas cuando está desempleado. Es muy interesante. Muy interesante. Sí, está en el FIBA, pero ya vine de hace rato. Básicamente, la obra siguió su curso habitual porque se emite. Se hace habitualmente en el San Martín y se hizo dentro del FIBA, pero la verdad que la obra se mantuvo como está habitualmente, solamente le pusieron 3 cartelitos amarillos. La obra es de Gisela Gambaro y remite al periodo en que Ibsen creó Casa de Muñecas, donde hace una especie de juego, una interpelación entre el autor y los personajes. Entonces hace todo un juego en la obra, remite a la creación de él y la interpretación de los personajes sobre el destino que él les va dando. O sea, que si leyeron Casa de Muñecas, por ahí va a tener mucho más sentido que para los que no leímos, pero teníamos idea de qué trataba, la verdad que está bastante buena. Y los recomiendo. La obra, yo tenía idea de que estaba interesante. El espacio también es muy muy lindo en San Martín, una sala chiquita en el tercer subsuelo, muy acogedor. No recuerdo cómo se llama, estoy intentando encontrarle el nombre, porque tienen un nombre la sala. Casabelas, creo que se llama. Casabelas. La sala del tercero del San Martín. Tercer subsuelo, Casabelas. Ah, subsuelo, no. Tercer subsuelo. Sí, está protagónico de Belén Blanco, Agustín Ritano, Alberto Suárez. La recomiendo, la verdad que ya no la van a poder ver por el FIBA porque ya las 2 fechas ya pasaron, se agotaron. Igual no es un espacio muy grande. No le voy a quitar mérito, pero es un espacio chiquito. Es una obra reconocida. Pero sí, la pueden ver por muy poca plata. La verdad que hay 10 populares en el San Martín, los miércoles y los domingos. 45 pesos pueden ver cualquier obra, así que la verdad les recomiendo no solo ir a ver esta obra, sino cualquiera del San Martín, porque la verdad que es teatro bastante interesante en general. Digo, todas son buenas obras, pero digamos que a cualquiera le pueden llegar esas obras y bastante barato, 45 pesos una obra, sí, con Halcón, por ejemplo. Suele tener, ¿cómo se llama? Una oferta cultural bastante interesante en San Martín. Y sí. Todo el complejo teatral Buenos Aires. Sí, cine también. De hecho, las, y en cine suelen las muestras. Hacer muestras, ciclos que están... Hace poco yo vi una... Alan conmigo tuvo la ocasión de ver una... retrospectiva muy interesante hace unos años. De los hermanos Marx. Y yo este año fui a ver una retrospectiva de Pasolini. Claro. Por 15 pesos podías ver clásicos de Pasolini. Yo fui a ver de los hermanos Marx, me acuerdo que dieron 11 películas 11 días seguidos y yo fui a 9. Sí, yo fui a 2. Estaba un poquito más limitado. Creo que también saqué a una entrada más, pero no pude ir. O sea. Estaba un poquito. Pero no, igual habían. Hay siempre una oferta bastante interesante en ese sentido. Hay que reconocer que en ese sentido el licenciado Lombardi, más allá de que te caiga balazos a lo de la sala Alberdi, sabe de películas. Bueno, el FIBA también reúne un ciclo de cine que está patrocinado por el Bafisi con 11 películas, 30 funciones, así que pueden ir. Así que la oferta está hecha, muchachos. Vayan. El amor es llevarse la vida por delante a puteadas y besos. Cuando estoy en la oficina muy cansada, prendo la radio y me quedo tan callada, acostumbrada viendo el mundo desde lejos para que no me haga nada, nada, nada, nada más. Por favor, no me dejes aquí, tan solo en la vida. Por amor, reventamos las cadenas que nos atan a las patas del miedo. Los amigos están todos ocupados y yo voy de noche solo como un lobo envenenado, recorriendo la ciudad que me mira de costado y no me deja entrar. Loco, no me dejes aquí, tan sola en la vida. Por amor, nos volvemos inocentes, indecentes. De repente, volamos. La palabra es amor. ¿Y nosotros qué hacemos? En el culo del mundo, aclimatándonos, matándonos, matándonos, aclimatándonos, matándonos, matándonos, aclimatándonos, matándonos, matándonos, matándonos, matándonos. Debido a las confusiones que generó la anterior publicidad del Banco Ciudad de Buenos Aires, que mencionaba a Quilmes y 3 de Febrero, aquí va la verdadera lista de barrios en los que te ayudamos a comprar: Villa Crespo, Temperley, Necochea, Paternal, Seychelles, Retiro, Lugano, Singapur, Londres, Almagro, Howard, Anillaco. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos. Kinevia, @gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523. Y bien, 22:56 de la noche, claramente, porque no existen las 22:56 de la mañana. 4307-0251, 4300-5967 son las vías de comunicación con sobredosis de PPT, con @. Si Berpa nos llama para que le demos una mano, porque parece que la están encanta, una paliza. Me encanta, me encanta. Permiso, El teléfono se lo pelean Cabandier y Bernard. Estamos escuchando a Juan Cabandier mostrando una tapa del diario El Mundo de España. Ya que si payo, ¿qué? Quiero decir, nosotros estamos solucionando dificultades serias en Madrid. Está solucionando dificultades serias en la Argentina, el Frente para la Victoria. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu participación en Sobredosis de PPT. Parece que lo están cacheteando, ¿eh? Me parece que Carrió los está cacheteando los dos. Me parece que... Sí, igual es un duelo... No, medio... sí, es un duelo de... Pero me parece que entre los tres, Carrió es la que mejor discute. Después podemos estar totalmente alejadísimos de las políticas de cada uno, pero Carrió de los tres lo pasea a los tres. Tiene más cabeza. Me parece que lo pasea a los tres. Sí, igual, si eso se le llama discutir, tirar bombas y después... Vamos a presentar la siguiente sección, pero antes les quería contar que la canción que escucharon se llama Y por Amor, es de la banda uruguaya, para mí muy buena banda uruguaya, de las mejores de Uruguay, La Tabaré. Sí, es del año 1986, la canción está en el disco, lo pueden encontrar en el disco Archivo Teca, y... es una de esas canciones que no vas a escuchar demasiado en las radios comerciales. Mirá, Tayana sentada al lado de Laura Alonso. Y después, ¿a quién pueden criticar esas personas? Saludándose con Santilli. Anda. Mirá, ¿a quién puede criticar esas personas? Sí, Sí, y no, lo que más me indigna es que no estén las seis listas participantes en las elecciones de octubre en el debate en TN, porque falta. Acá te tiro una frase monumental de Carrió Acabandié. Vos que sos hijo de desaparecidos tendrías que saber que los delitos no se heredan. Bien. Bien. Bien. Bueno, faltan la lista del Frente de Izquierda, el candidato, falta Luis Zamora, falta Jorge Altamira y falta Itay Hagman, que es candidato a diputado nacional. Los tres deberían estar, porque son las seis listas que pasaron las PASO, deberían tener presencia en el debate en TN. Me parece vergonzoso que no inviten, pero bueno, claro, cualquiera de las tres listas de izquierda le pasa el trapo a estos muchachos. Pero se vamos a hablar TN. Ahora. ¿Sabés? Se cae TN si hacemos eso. ¿Sabés de qué vamos a hablar, Turca? ¿De qué? Contame. Vamos a hablar de Barra Bravas. ¿Cómo porque te gusta la Barra Bravas, eh? Lionel Pasteloff nos trajo un informe. Nos trajo un informe sobre Barra Bravas. Exactamente, yo que conozco el submundo del delito y la espuria. El Gravia de nuestro programa. Soy el Gravia pobre. El Gravia que paga su espacio en vez de. El Gravia que no tranza con los barras y por ende es pobre. Vamos a hablar acá de los sucesos recientes que tienen involucradas a varias Barra Bravas. No vamos a hacer la gran Leto, por si alguien no sabe. Leto, cuando estaba en el programa de Fantino, le preguntaron: ¿y Leto? ¿Boca tiene barra? No me consta, dijo. No me consta, pero se mataron dos tipos en la cancha. No me consta, no me consta, debe haber, dijo. Pero en la cancha de San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo se mataron dos tipos, a mí no me consta. No, le preguntaron por la de Boca, pero puntualmente Guila hace 20 años que sigue a Boca. Claro, pero en la cancha de San Lorenzo se mataron dos tipos en una interna de la barra ahora de Boca. No le consta, no le consta. Okay. Bueno, no vamos a poner una barra por encima de la otra, porque la verdad, si bien hay distintos grados de violencia y distintos grados de poder, todos los clubes tienen barra, no hay prácticamente ninguno que se salve. Pero vamos a puntualizar en tres hechos destacados de los últimos tiempos que tienen en la visión a equipos grandes cuyas facciones se han peleado por distintas disputas de poder que, como siempre, están ligadas a lo político. ¡Qué particularidad! No te la puedo creer. No te la puedo creer. Empezamos. Alguien creería que yo tengo un cierto grado de animosidad por esto. Yo quisiera primero que nada saludar a mi amigo personal. Antes de hacer esta sección voy a saludar a mi amigo personal, el menemista que mejor me cae en el mundo, Ramón Ángel Díaz. Quiero saludarlo y desearle una pronta recuperación de ese desgarrito anal que ha sufrido el domingo. Tengo un doctor que lo puede ayudar, se llama Bianchi, tiene un par de enfermeros que se llaman Martínez y Gigliotti. ¿Martínez fue a la cancha de River en el domingo? Sí, desbordó para que Gigliotti haga el único gol del partido. Mira. Y después metió un tiro en el palo. Por ahí estabas medio perdido en algún momento del partido. No quiero que parezca que esto es un tema personal contra River Plate, porque la verdad me indigna la violencia en el fútbol, pero River. El campeonato que viene es revancha. Sí, nada seguro. Más. El campeonato que viene tenemos revancha. Quiero conocer la opinión de Alan al respecto de lo que está diciendo. Te podés... No palabras... estaba haciendo ningún tipo de comentario de análisis futbolístico. Exactamente. Es simple chicana, no pedorra, no contesto a la chicana. No me consta que no sea chicana. No le consta. No le consta. La barra de River apareció y... Bueno, este es un tema que viene hace rato. El tema de la venta de entradas en River. Hay un sistema virtual que permite que la gente saque sus entradas de un modo mucho más cómodo y eficiente. Esto pueden preguntarse a cualquier hincha de River que quiere comprar entradas y que dice: yo quiero ir a ver el Monumental un partido el domingo. ¿Qué hago? ¡Ay! Entro, me fijo y ya en internet la consigo de toque. Porque nunca hay problemas. No, parece que no. Aparentemente esto, te lo voy a decir, Alan, te vas a caer de culo vos que estás... familiarizado con lo más puro del fútbol, que son los jugadores y los dirigentes y los hinchas, parecería que el sistema de venta de entradas de River no sería del todo lícito. ¿No? No sería del todo lícito. ¿En serio? No te lo puedo creer. Aparentemente habría un par de fallas que determinarían que, por ejemplo, cuando salen a la venta las entradas, siempre haya una cantidad de entradas menos. Bueno, pará, yo conocí un caso el sábado a la noche, fui a un cumpleaños de un chico que compró su entrada sin ser socio de River, compró su entrada, la pagó 350 mangos, la platea, para el clásico, y bueno, compró la entrada de la Centenario, ¿no? Hincha de River él, ¿no? Y quería ir a ver a River. Hincha de River compró, como los barras, ¿no? Compró la entrada, claro, compró la entrada de la Centenario y se la devolvieron, no se la devolvían. Clausuraron la Centenario y la entrada le quedó para ir a ver el partido con Lanús. Yo le decía, pero pará, ¿por qué no agarrás, devolvés los 350 pesos y te compras una entrada más barata? Porque para el partido con Lanús va a estar más barata de la Sudamericana. El partido con Lanús para la Sudamericana. Que digo, ahora tiene, partido más trascendental de River, claro. Más barata en el caso. Y por supuesto que es un partido muchísimo más trascendental que para... Ahora es el único partido importante que les queda por jugar. No queda la ida en la cancha de la Lanús. Claro, esos dos partidos es lo que le queda a River para el resto del año. No sé, espera un poquito. Todavía no estamos muertos. Claro. No está muerto quien pelea. Está bien. Bueno, lo que pasó en el Boca-River. Si no, preguntale a la Nata. Es claro. Y a Cerati. Lo que pasó recientemente fue que además de las... Mirá cómo se ríe esta, como si fuera el primer chiste negro que hacemos de Cerati. Sí. Además de los fallos que suele haber siempre en el sistema para comprar entradas para River, calate esta. Parece que salieron a la venta determinada cantidad de entradas y restando a protocolo. Las entradas que salieron a la venta, las de cortesía, bla, bla, bla, todo lo que se reparte, lo que sale, había faltantes de 6.900 entradas que no salieron a la venta, no las tiene nadie. 6.000, no están ni esto ni... para el Boca River fue. Ni cortadas ni enteras, están desaparecidas. Exactamente, desaparecidas. 6.900 entradas, por eso un fiscal, una causa que se armó en base a esto, se apuraron porque querían desmantelar esta red. Adivinás qué pasó. El fiscal actuó rápido, se movió, averiguaron, captaron a los barras que estaban revendiendo. De repente encontraron de dónde provenía la red, de dónde salían las entradas, que había varios muchachos que se movían. Apuraron a la gente, le dieron un par de datos imprecisos, pero dieron con un lugar. Dieron con un aguantadero en la calle Santiago del Estero, muy cerca de mi casa, no voy a decir dónde vivo porque me siento amenazado. O sea, calle Santiago del Estero, encuentran el lugar donde los barras tenían su búnker, donde estaban rendiendo las entradas, estaba la plata, las entradas, todo ahí mismo, No era la Facu de Sociales, ¿no? No, tenía que tirar el chiste corporativo. Sí, les voy a resolver absolutamente qué pasó cuando... Para mí era la Lotería Nacional. ¿Lotería Nacional no era tampoco? Se libra la orden de allanamiento. Va el fiscal, cae en el lugar. ¿Qué pasa? Primero escuchamos el primer audio y después les digo. Una cosa es que un particular tenga dos, tres entradas y en vez de concurrir al estadio, prefiera venderlas porque hace una diferencia. Eso, bueno, moralmente se puede debatir o no, pero no es una cuestión, digamos, sancionable. El problema es cuando esta reventa se hace institucional. Es decir, cuando uno se da cuenta precisamente lo que está pasando, estoy prácticamente convencido que está pasando en River, que esto es una reventa que se arma institucionalmente, porque inmediatamente de producir el momento en que esto se apertura, digamos, para que los socios puedan ingresar al sistema, creo que pasan 2, 3, 5, 10 minutos y se terminan de canjear, digamos, las entradas. Bueno, ese era el ex juez Vergés, que alguna vez estuvo implicado en las causas de violencia del fútbol. ¿Bandina? ¿Sí? ¿La bandina Vergés? Bueno, seguimos. y que de hecho una vez hasta paró el fútbol del juez Vergés. Ahora está en una ONG, ¿sí?, que se llama Salvemos al Fútbol. Ahí comentaba un poco la situación que pasa en River, que claramente estamos diferenciando entre los que revenden, como que yo puedo, más allá de que a alguno le parezca inmoral, yo puedo comprar 5 entradas y revenderlas. Lo que no se puede es que el club me dé 1000 entradas y sea partícipe y cómplice de mi accionar, que es lo que pasa en River. ¿Qué pasó cuando el fiscal fue a allanar el lugar donde estaban los barras de River con la plata y con las entradas? Adivinen, llegan al lugar y no había ni barras, ni platas, no, ni plata, todo. Había todo. ¿Qué pasa? Llegan al lugar y se dan cuenta que en planta baja, la orden de allanamiento decía planta baja. En planta baja no había nada. Estaban todos en el primer piso. Cuando llegan, van con todo el operativo. La orden de allanamiento dice planta baja, no podemos allanar el primer piso. No pueden. ¡Oh! Y hasta que hacen todo el asunto, porque tienen que reverlo, porque obviamente la causa es nula. Si vos llegás a allanar un lugar que no era el que estaba autorizado, se anula toda la causa. Entonces, ¿qué hacen? Piden que vuelva sigilosamente. Van como, cámbiamelo. Parece que hasta que obtuvieron la orden de allanamiento correcta, aparentemente se limpió todo. Los barras salieron por al lado de la policía y le dijeron: amigo, disculpa, vengo del primero. Nos vemos, gracias. ¿Qué hay en el primero? No, hay un privado. Claro. Hay un privado. Es otra causa, no me puedes tocar, ¿eh? Claro. No, pero aparte, esto no tiene que ver con el fiscal, sino justamente cómo desde el juzgado, ahí tenés como desde el juzgado mismo, se falseó el dato para hacer ir al fiscal al pedo prácticamente, porque el fiscal cayó, tenía la data, se le movieron una coma. digamos, y cayó y arruinó todo el asunto. Eso se lo mandan desde el juzgado. O alguien batió el dato mal, vamos a ser bien intencionados de que hubo un testigo que declaró mal a propósito, para no caer que directamente vino desde el juzgado mal y que en el juzgado hubo complicidad, ¿no? Ahora, la cuestión es que esto resulta muy burdo. ¿Pero cuántos casos hay? No, pero resulta muy burdo y ya, a ver, vamos a una reflexión un poco más subjetiva y fuera de lo que son los hechos como tales. Loco, esto no puede seguir pasando. Nos están cargando. ¿Cómo vas a decir que... aparte, la orden de allanamiento la tiene que hacer el fiscal? ¿O la hace el juez? Se la da el fiscal. Bueno, pero ya sabemos que eso lo redacta... Pero el allanamiento lo tienen que hacer... tiene que ir un juez en una causa tan grave como esta. Un juez se tiene que hacer presente en el allanamiento. A mí me llama la atención particularmente el tema del procedimiento legal, de que porque dice planta baja y saben que están en el primero... No saben, se enteraron cuando fueron. Pero cuando fueron, en el momento de estar pero ahí no podés, se enteraron. Pero no podés cambiarlo. Pero si dice planta baja, no podés. Pero no hay ninguna herramienta legal. Okay. Es la misma policía. Y son las mismas fuerzas represivas de seguridad que te hacen allanamientos ilegales en cualquier lado. Seguro, pero acá procuran ser legales. Sí, procuran ser legales cuando le conviene y cuando les están tocando un negocio a ellos. Bueno, pero yo sabemos que allá la policía es parte de negocios millonarios en el fútbol. Pero yo digo más allá de todo eso. O sea, cuando fueron ahí se dieron cuenta que estaban en el primero y era una verdad también. Entonces capaz... ¿Alguna herramienta legal tendría? No, desconozco. La verdad que igualmente la legalidad dice que no. Que claro. En otros casos se aplique ilegalidad, digamos que no se puede. Vos tenés una dirección, yo no puedo ir a llenar el lugar de al lado. Tenés que tener una orden, por algo hay una orden de allanamiento. Vamos a pasar al segundo caso que nos engalanó esta semana. Vamos a escuchar primero el audio. No, primero tenemos otro audio más de River y luego cerramos el tema. Pásame. Cuando River va de visitante, va a poner el ejemplo de un club. A River le dan 2.500 entradas, 3.000 entradas, no más, es lo que se estipula dar de visitante en el fútbol argentino. River generalmente pone las entradas de canje, a la venta por un sistema de web, de internet. Bueno, o casualidad, ese sistema se agota, pero a los 2 minutos de empezar. Una vez yo saqué la cuenta de que tendrían que vender 70 entradas por segundo para que se hayan agotado la cantidad de tickets que tenían, por ejemplo, para el último superclásico. No te da, no hay manera física de que los servidores procesen esa cantidad de entradas. Es obvio que después son las entradas que van a Mercado Libre, son las que maneja la barra, que además revende las suyas y después también tiene las suyas para entrar. Bueno, ahí tenemos a Gustavo Gravia, uno de los periodistas deportivos más especializados en barras, diciendo lo que ya dijimos nosotros, Gravia, no inventaste nada, acerca de lo sospechosísimo el sistema de ventas de entradas. No me quiero abstraer del debate de TN, está estallando en Twitter, todo el mundo está indignado por la frase de Carrió, donde habló, le dijo a Cavandié que los delitos no se heredan, vos que tenés padres desaparecidos tenés que saber que los delitos no se heredan. Prácticamente diciéndole algo, como acusando delincuentes a los padres de Cavandié y además metiéndose con la figura de los desaparecidos de una manera un tanto burda. ¿Eso es lo más importante? Yo acá tengo otras. No, hay un montón más igual. Cavandié acusa a Carrió de haber estado en la alianza. Cavandié también, otra que nos apunta acá nuestro amigo Daniel Mica, que estuvo la semana pasada acá, nos habla de que Cavandié habla de política de seguridad y que los vecinos están contentos. Habría que preguntarle a las familias de Luciana Rúa y Kevin Molina. Sí, igual Luciano Rúa es provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, pero... De todas maneras, dice... Se le pregunta de provincia. Agregan acá, Cavandié acusa a Carrió de haber estado en la alianza, pero es la misma alianza en la que estuvieron Nilda Garré, Juan Manuel Aval Medina, Chacho Álvarez, wow, y varios más también. De Frente para Victoria, Aníbal Ibarra y Tellerman. Vos parecés esos que quieren memoria completa, Y Tellerman, estaba con el Rabino Bergman. ¿Vos querés de memoria completa? Sos de esos, ¿no? Memoria completa, querés. Ya pasó. Voy a seguir ahora con otra barra. ¿Acaso las panquequeadas sí prescriben? Voy a seguir ahora con otra barra. Con otra barra, ¿me dejas, por favor? Ahí está, se cayó. Es la indignación. Que sea una barra de cereales, eso espero. Con la barra de Independiente. Ah, son cereales. Otra barra que ha hecho estragos recientemente. No contenta con el desmadre que ha contribuido a generar, porque Independiente ha sido vaciado durante la gestión comparada. y la barra usufructuó bastante de esto. Hubo 37 barras detenidos previo a un partido de Independiente y se suspendió el último partido de Independiente versus Unión. De hecho, se comenta que Independiente podría no tener público hasta fin de año. Todo por una interna de la barra entre Bebote y Loquillo. Esos apodos que tienen que ser una maravilla. Encantadores. Tienen. Bueno, después de, igual después de Madonna Quiroz, ya no hay, no hay nada. Vale, no hay nada que venga. Loquillo es muy bueno, muy bueno. A mí me copa más Bebote. Bebote, que es el que pone en Facebook, escribe esos, esos posteos de Facebook llenos de falta de ortografía, llenos de barra bravismo. claro, pues barra brava que escriba con puntos y acentos y todo, no es barra brava. Eso no es barra brava, ¿qué te pasa? Como... pone los acentos, después, después te corremos y pone los acentos. Es como el Pancho de la barra brava de Vélez que se murió de apendicitis. Dale, capo, sos barra brava y te morí de apendicitis. No, no tenemos al, al menos al, épico. Al productor de Vélez no nos está escuchando. Marquitos, ¿verdad? Marquitos. Ay, ay, mira, mira. Jefe, la barra brava de Vélez que se muere de apendicitis. Tenés menos de épica, papá. Mirá lo que son, mirá lo que son. Que viene, viene. El campeonato de 68 ganado gracias a Nimo y Marquito muerto por apendicitis. Bueno, lo que pasó entre la barra Independiente básicamente es un enfrentamiento de dos facciones que vienen disputándose el liderazgo hace rato. Hubo toda clase de armas, se secuestraron, acá te voy al detalle. Mira, si me esperás un segundito. 4 armas de fuego, 10 facas. Estaban dispuestos no a charlar, les parece que no salían cortados. No salía, ¿no? Che, ¿no, no se juntaban a tomar unas birritas en la esquina? Sí, claro. Además todo esto salió porque hubo amenazas de que iba a pasar todo sí, eso. Sí, sí, sí, avisaron, avisaron, avisaron todo. Digo, nos vamos a cagar a palos. Bueno, después vemos, las canas decían, bueno, ahora, para ahí no hacen nada, decía. Bueno, llegó hasta esa instancia, se controló, un quilombo impresionante. Igual demuestra el lo endeble de la estructura, porque ya ves como 35 tipos se ponen de acuerdo. Si quieren pelear... abiertamente se pelean por poder, no tiene ningún problema en que se note que es por poder. Te suspenden un partido y tienen la voluntad de hacer lo que quieran. No solo ya, eso, a los porque tipos los detuvieron a varias cuadras. Ya están todos afuera. Un par de cuadras largas de la cancha. Sí, y están todos afuera ya. Sí, aparte no, pero al margen digo, no es que los detuvieron adentro de la cancha, ya no te suspenden un partido rompiendo el alambrado, colgándose el alambrado, invadiendo la cancha. Te suspenden un partido porque lo detienen a 40 cuadras de la cancha. No, no, es que además, esto, a ver, no pareciera que tenemos un tema con el gobierno nacional nosotros, no sé por qué pueden pensarlo. Pero esto viene, toda una estructura que permite esto, viene hace rato, no vamos a decir que es el gobierno, pero el gobierno lo único que hizo fue darle a la AFA una chequera impresionante y supuestamente uno de los unas labores era erradicar la violencia, que no se erradicó pero para nada. Salió esta, piensan esta, que va a erradicar la violencia un tipo como Grondona. Pero no importa. Un tipo como estaba Messner, en el discurso. En Aníbal la agenda, Fernández. Agenda. Aníbal Fernández va a erradicar la violencia. Bueno, menos piñas y más baúles será el eslogan. el tema es, no hay ni una política de fondo. Hablaron de esta paparruchada que me hicieron ir a anotarme AFA Plus para controlar a la gente. Lo único que somos, vamos a hacer un montón de giles que vamos a ir a poner el dedito y entrar con una credencial especial para que después los barras sigan pasando como si nada. Porque lo que pasa siempre, taparruchada, pero bueno, el gobierno nacional lleva 10 años en el poder, 4 en fútbol para todos, no cambió absolutamente nada, lo único que hizo fue tirarle una montaña de plata a los clubes, a cambio de nada, porque no les exige absolutamente nada, los clubes no se hacen cargo de nada, no responden por nada, el gobierno no les exige nada, ninguno le dijo, tenés que tener las cuentas al día, ni las cuentas, ni los barras, ni nada, no, solamente para, los barras caídos en desgracia caen, porque le suelta la mano a un dirigente político, si no, no cae ninguno. Ah, pero si tenés asignación universal por hijo y no llevas a tus hijos a vacunar, o no los podés mandar a la escuela, porque ¿cómo no vas a mandar a la escuela a los pibes con 350 pesos de asignación universal? Ahí te corren, te buscan. Te van a buscar. Sí, y se te saca. Tenés que presentar la libreta. Se te saca. Pero sí. Si sos un club grande, te doy 20 millones, 30 millones de pesos de televisación, gastátelo en lo que quieras. Claro. Gastátelos en lo que quieras. Además, si querés, así como hicieron Independiente, incluí la plata del fútbol para todo que corresponde para el año 2012, incluida en el presupuesto del 2011. Está todo bueno, bien. Sí. Está todo bien, no hay problema. Gastátela por adelantado, no hay drama. Bueno. Porque no te vamos a controlar. No, es que no hay ninguna clase de control. Hablando de que me dijiste la asignación universal, quiero saludar también al gobierno nacional que desde 2006... no modifica el seguro de desempleo, que está situado desde 2006 en 400 pesos. por si alguien cree que puede obtener alguna ayuda del gobierno cuando se queda sin trabajo, 400 pesos que no te sirven ni para una compra decente en el supermercado. Vamos a seguir, primero vamos a escuchar el último audio, el que remite a Independiente. Vamos a escuchar un barra honesto, un barra que quiere al club y que lo expresa de esta forma. No, me tenés que pasar el siguiente, el tercero, claro. Nosotros siempre, desde que estamos nosotros, siempre nos pagamos las cuotas, nos pagamos los viajes, cuando había viaje. Acá, si hay intereses políticos, yo te digo la verdad, no tengo ninguno. Yo lo que hice siempre fue venir a ver a Independiente. Lo siento como una persona más. Me están pasando cosas que nunca me pasaron y tampoco las estoy buscando para que me pasen. Ahí escuchábamos a Loquillo, pobre, un tipo consternado, un tipo que paga la cuota todos los meses y si no la puede pagar se la paga a alguien. Eso no tuvo nada que ver seguramente con la silla que le revolearon al cantero, ¿no? No, él solamente le indicó a quién tenía que tirársela, pero él no hizo nada. Claramente lo escucharon ustedes. Soy un tipo que va a ver a la cancha Independiente, no quiere ningún problema con nadie, no sabe nada de política. Yo, la verdad, respondo al puntero de turno, yo no sé nada de política. No sabe por qué le están pasando las cosas. Yo no sé por qué me pasan estas cosas, yo solamente... Yo lo único me aparateo al que deja que aparatear, nada más. Yo quiero ir a ver al Ron, nada más. Bueno, y ahora vamos a pasar al siguiente tema de la semana, vinculado a las barras bravas. Otra barra brava que... ¿Tenemos algún reportaje, algún barra? No, reportaje barras no, pues tenemos... Sabemos que este programa se caracteriza por sus reportajes. No, vamos a escuchar primero el audio y después vamos a hablar del tema. Si no abrimos el programa con eso, simplemente fue, bueno, por el River Boca, pero también porque terminamos tomando natural el desastre que a veces es que una barra se acerca a pegarle a los hinchas. Sí. Esto es lo peor que le pasó. Racing se va superando fin de semana. Ahí está. La barra pegándole a hinchas que querían alentar, ¿no? Que por lo menos se diferenciaban de la barra. Sí. Porque la barra encuentra ahora un terreno fértil para avanzar en un club. Siempre pasa esto. Por ejemplo, en la transición del gerenciamiento, primero fue hacia la nadie, después fue hacia la asociación civil. Era un terreno fértil, primero para algún empresario que veía luz y quería entrar, y después para una barra que también quería empezar a amigarse con los que iban a llegar al poder, ¿no? Y ahora lo mismo. Ahora entonces ellos encuentran que puede ser su momento. Lo paradójico es que ayer el hincha le dio la espalda. Muchos hinchas empezaron a alejarse de la popular. Se veía en la transmisión cómo la cancha de Racing tiene eso fácil de detectar. Al tener todo un anillo, cómo los hinchas iban caminando por toda la tribuna. Y bueno, acá teníamos un audio de un programa que Estudio Fútbol, que el otro día mostraba las imágenes de esto. ¿Qué pasó? Racing, que está en un momento delicado, un momento de tantos delicados que tuvo en su historia, tuvo un arranque, bueno, la gente está un poquito enojada porque aparentemente el arranque con 2 empates y 10 derrotas en 12 partidos no sería muy cercano al ideal, lo proyectado. 10 derrotas, 2 de ellas por Sudamericana. Claro, 2 empates y 8 derrotas por el torneo, 2 derrotas por la Sudamericana. Parece que la gente está un poquito hinchada las pelotas. Tenían otras expectativas como mínimo. Y sí, creo que hasta Deportivo Merlo tenía otras expectativas de Racing. Todos pensábamos que Racing iba a ir mejor, la verdad. Bueno, todos pensábamos que Racing le iba bien, excepto los que dimos la tapa del gráfico, que ahí dijimos, esto se va a la mierda. Los que tenían en cuenta la tapa del gráfico, que después salió Cauterucho en tapa del gráfico y se quebró. Uno que trata de no ser cabulero, pero hay cosas contra las que no se puede. Que San Lorenzo tuvo tapa del gráfico y perdió 3 partidos al hilo. Cosa que yo lo único que pido el gráfico que no saque una tapa de Messi ante el Mundial. Por favor, que hagan lo que sea, pero que no salga tapa del gráfico. Que no Messi salga ni la tapa de gráfico. Que salga el milagro rojo con y rojo el 3 de la selección, que salga en tapa, claro. Se quiebre y convoquen un 3 en serio o pongan un cono. Lo que pasó con la hinchada de Racing fue lo siguiente. Gago y Mascherano por casualidad estuvieron en la tapa de estaban por ahí que hicieron un backstage ahí de fotos. En la tapa de gráfico se lesionaron y ahora creo que Gago estuvo. Ahora juega Somoza. Claro. Somoza igual para mí lo pone en tapa de gráfico y no se rompe. Los caballos tienen una resistencia aeróbica. Sí. Impresionante. Bueno, ¿qué pasó con la barra de Racing? Curiosamente, en un fútbol argentino tan loco, tan... Mira que Hice la pausa para decir loco, no te tiré ningún sinónimo. Laga. No te tiré. Ya no la laga. Sí, tan desquiciado. La hinchada de Racing, a pesar del arranque desastroso de su equipo, y a pesar de que dio pena contra Rafaela, perdió 1-0 de local, la hinchada trató de alentar a los jugadores, en parte para demostrar la fidelidad y en parte para alejarse de qué. De la barra. La barra se dedicó a insultar a los jugadores, a insultar a los dirigentes y a mostrarse en desacuerdo de que la gente se exprese distinto. Por eso es lo que estábamos escuchando recién. La barra agredía a los hinchas normales, porque en este caso es decir hinchas normales o hinchas a secas. La barra los fajaba. Hubo imágenes explícitas, claritas, de cómo la barra le pegaba a la gente que estaba intentando alentar y que de hecho le cantaba a la barra Racing que no eran hinchas de verdad. Cosa que todos sabemos que las barras se sienten un poquito tocadas cuando les dicen eso, pero ¿quién puede discutir eso? El tema fue ese, la gente de Racing se manifestó, se plantó y empezó a gritar a la barra que no eran de Racing y alentó al equipo, nada menos. La barra, como para pareciera que no quedó claro para qué lado apunta, se dedicó a insultar a la dirigencia de los jugadores. Cuando pasa eso, cuando la barra está tan enquistada hacia un sector, es como que da para la sospecha. También esta barra de Racing, esto se viene tapando, pero es responsable de la muerte de un periodista. Un chico que apareció muerto en la pileta de Racing hace un par de meses, un periodista partidario. Y hasta se comentó hace poco que... Pacheco. Exactamente. Y hubo una violación en la sede de Racing también. Ah, eso no me la hasta sabía. Eso también. No se supo mucho de eso. Una denuncia de violación también. Todo esto está ligado a la barra de Racing. Que por ahí no es la más difundida porque la de River se lleva todos los premios, viste que está en todo lado. La de Boca también, con las internas que vuelve Rafa Diceo, todo. La Racing por ahí tiene un perfil un poco más bajo, porque de hecho no se habla tan seguido de la hinchada de Racing. Parte de la debacle institucional que hay en Racing, todo está siempre ligado a las barras. A ver, qué rareza es, pero a ver, cada vez que hay problemas en un club, crisis institucional, la barra está metida. Porque las barras están metidas y siempre son partícipes de la caída, nunca del éxito, porque no dan éxito a las barras. A pesar de que una vez Rafa Diceo dijo, haciendo repaso de su gestión, reivindicándola, gestión en la barra de Boca, dijo, cuando yo estuve en el Parabrancha ganamos todo. Eso fue el sumum de lo que le escuché decir un barra brava en mi vida. Un tipo que decía que era partícipe de los logros del equipo durante su reinado en la barra. Esto ya es harto conocido. Todos sabemos que no va a cambiar absolutamente nada. Hacemos esta columna solamente a modo de descargo y a modo de llenar espacio porque nos gusta hablar de causas perdidas. Sabemos que ni este gobierno, ni la gestión de la AFA, ni posiblemente ninguna de las que venga después, porque todas devienen de lo que está ahora, nadie va a hacer absolutamente nada. Las barras siguen enquistadas en el poder porque es de ahí donde provienen. Y no va a cambiar absolutamente nada. Van a camalear. Se mantiene una simbiosis continua con el poder de los dirigentes en el fútbol, porque a la vez el poder de los dirigentes es poder político y económico. O sea, los dirigentes de fútbol están todos ligados a dirigentes políticos de estructuras partidarias, de intendencias municipales, de gobernaciones, etcétera. Y la barra brava no son otra cosa que punteros y aparatos políticos de tanto de esos intendentes, gobernadores o dirigentes políticos que enquistados en estructuras sociales como son los clubes. Sí, de última lo que hacen es reflejar una corrupción que existe desde lo político. Está bien, pero y una relación de poder que existe. Pero, sí, a ver, cuando vos hablas de una policía que reprime, bueno, uno sabe a quién sirve la policía, pero se supone que las barras es como una instancia más alejada del poder. O sea, nosotros institucionalizamos, por ahí nos quedamos con la idea de que los barras son parte del poder. Y no, en el mundo no pasa así. O sea, no es lo mismo que decir la fuerza represiva de la policía. Bueno, la policía es el Estado, eso es en todos lados igual. Sí. Ahora, la barra, en ningún lado la barra es el Estado y la barra está paneada por el Estado. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Acá sí. Pero acá pasa. Acá sí. Acá sí. Pero acá sí, porque el Estado no puede renegar de las responsabilidades que tiene sobre eso. Está bien, no, sí, pero te entiendo lo que querés decir. Por eso, pero es acá otra cosa. Es otra cosa. Y no va a cambiar nada. Siempre damos el mismo ejemplo. Totalmente por ahí cipayo de decir, ah, porque en Inglaterra. En Inglaterra, más allá de que haya muchas cosas que se hacen mejor y muchas cosas que no, el fútbol, siempre está el ejemplo de cómo erradicaron las barras. El ejemplo más... No, el fútbol. El fútbol. El fútbol. Sí, el ejemplo de Inglaterra de goles. Que los hooligans se los erradicó simplemente porque eran tipos que iban a la cancha a ponerse en pedo y a fajarse. Era una violencia social que se trasladaba a la cancha, pero no salía del Estado mismo. Entonces el Estado podía decir, yo lo termino esto. Porque el Estado no era partícipe. El Estado era, por ahí fallaba en la contención social, posiblemente. Por eso la gente se iba a fajar a la cancha. Pero el Estado no era partícipe. El Estado no le daba los palos a la gente para que se pegue. Entonces, en cuanto el Estado se decidió a terminarlo, lo terminó. Punto. Cuando el Estado se decide a algo, lo hace. En general. Digo, cuando el Estado tiene que hacerse cargo de su responsabilidad de algo, es un poquito más complicado, sobre todo si el Estado es el Estado actual. No es que tiene que, porque es más fácil hablar de un Estado anterior y lavarse las manos. Pero este Estado actual es partícipe, continuó lo que venían haciendo antes y ahora está por ahí más responsable, porque Menem no le daba guita a los clubes como le da a Cristina. O sea, no vamos a defender a Menem, pero digo, no solo se apaña, sino que además se subvenciona. Claramente. Porque las barras reciben plata de lo que llega al fútbol para todos. Y ahora más que nada porque el negocio se ha mejorado notablemente. En fin, vamos a ir cerrando porque tenemos que dar paso en breve a un reportaje. Sí, teníamos que cerrar. Te estábamos tratando. No, pero estaba envalentonado porque no soporto más nada esto de la violencia del fútbol. Así que bueno, nos vamos a ir a la tanda y vamos a escuchar. ¿No vamos a escuchar ningún tema? Bueno. No, vamos a ir a pasar. Bueno, ok, nos vemos. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, kinevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. Por cada hincha de Vélez hay una cancha llena. Por cada cura en el mundo hay un niño que crece feliz. Por cada radical que gobierna hay una persona brillante. Por cada esclava de la esposa de Macri hay un boliviano que va a conocer el mar. Por cada programa de Mariana Fabiani un nuevo libro se edita. Por cada invasión estadounidense, un chico va armado al secundario. Coca-Cola, es sentir de verdad. Hay reportajes alcahuetes. ¿Está acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, así también. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de Página 12, dice que hay una investigación de la FIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en Sobredosis de PPT. Ahí está, bájame la musiquita. Escuchan otra vez la cortina de reportaje porque no tenemos otra y nos gusta mucho esta. Y cada vez que tenemos dos o tres reportajes en la misma emisión, procuramos que nadie se dé cuenta que es la misma cortina. Yo creo que muchos se van a estar enterando ahora que es la misma cortina que usamos siempre. Yo la verdad nunca le presté atención. No, yo no escucho el programa igual. Pero le voy a dar paso al señor Alan Salama que va a presentar la siguiente nota. Quería solamente hacerme eco de que la cortina se repite, nada más. Perfectamente, no sabía para qué me estaba quitando este rol de protagonista que me encanta tener. Momento autocrítica. Excelente. Bueno, estamos al aire con... está en comunicación Florencia Palomo. Florencia es trabajadora despedida del Banco Galicia y está despedida sin causa desde hace unos 15 días y está en lucha por su reincorporación. Florencia, buenas noches, ¿te escuchamos? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Más o menos viene por ahí la cosa. ¿Cómo está el tema de la reincorporación? Sí, viene por ahí. Como vos decías, me echaron sin causa, ese es el argumento. Aunque en realidad me echan por mi actividad sindical, yo había sido delegada 2 años. Uh-huh. Y después fui candidata también de una lista que fue la primera lista alternativa en 20 años en el banco. Me echaron, sin causa, entre comillas, y ahora, este martes próximo, hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo a la cual asiste el sindicato, el banco, y también asisto yo, para ver si esto se puede revertir. ¿Qué respuesta tuviste por parte de la directiva del sindicato o por lo menos de tu cuerpo de delegados en el Banco Galicia? Mira, del sindicato en general, ellos, todas las gremiales, digamos, de lo que es Buenos Aires, se pusieron a mi disposición. Hicieron una asamblea hace dos semanas justo, y ahí mis compañeros pidieron que se tome una medida de acción concreta, sea un paro o una asamblea, como para que se revierta. Bueno, y eso fue lo único. Después hicieron una denuncia en el Ministerio de Trabajo, y a partir de esa denuncia tenemos la audiencia la semana que viene. Bien. Pero no más que eso, es como que es mucha paciencia la que hay que tener. Claro, una cuestión de más por el lado de la vía legal que por una acción directa, o convocar una acción directa por parte de los trabajadores. Claro, es decir, es una opción, ¿viste? Porque no sería legal tampoco todavía, es como que ellos están yendo por una vía que se llama administrativa primero, pero a nuestro entender, si se convocara alguna acción, sería mucho más rápido quizás la cuestión también. Florencia, ¿qué tal, Lionel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hago una consulta, porque según tengo entendido, digamos, no hubo una especie de contexto que se fuera generando como para que fuercen a decir que te tenían que echar o algo, sino que simplemente llegaste y de una manera un tanto violenta hicieron saber que delante de todos tus compañeros que estabas despedida, digamos. ¿Fue así? Sí, fue así. De hecho, mi jefe es el gerente de mi sector y mi jefa directa. El gerente de mi sector se enteró 5 minutos antes que yo que me iban a despedir, porque fue el que después, cuando yo llego a mi trabajo, me convoca a una salita que hay en mi piso, bueno, para que los de Recursos Humanos me lo digan. Y mi jefa se enteró después, incluso, cuando yo salgo de esa sala y le tengo que decir a mis compañeras que me habían despedido en ese momento, digamos. Y bueno, digamos, fue violento también, primero por la situación, por la intención del banco, aparte en cómo me despidieron, y aparte porque pretendían que sacara mis cosas en 5 minutos y me fuera. Sí. Y bueno, fue una situación chocante también. Sí, igual eso es muy propio de las multinacionales, no te quiero... No, claro, pero viste, fue, como vos decís, adelante de todo, si no te llaman de última en Recursos Humanos, acá era la intención, era claramente que sea a la vista de todos mis compañeros. Claro, pero ¿y vos cuál que crees que fue el detonante para que tomaran la determinación? Porque como tengo entendido, vos... fuiste delegada... militante sindical, activista sindical. Sí, bueno, pero ¿crees que hubo algún detonante? ¿O lo podría haber hecho en otro momento? ¿Por qué crees que cayó justo ahora? Y por dos motivos. A mí los fueros, bueno, como yo fui delegada, por ley, digamos, uno tiene los fueros todo un año más y es como una especie de cobertura en su lugar de trabajo. Legalmente uno no puede echarlo, a menos que lo desafueren porque uno, no sé, le pega a un compañero o se robe algo, que es algo que obviamente no sucedió. Entonces a mí se me había vencido ese fuero, se me había terminado hacía un mes. ¡Qué casualidad! En julio de este año, un mes y pico, ¿viste? Y aparte porque justo empezamos una campaña contra la insalubridad en el call center, estábamos hablando de varias iniciativas, como por ejemplo pedir que se pusieran, cortinas que insonorizaran un poco el ruido ambiente, porque hay muchos compañeros que están con hipoacusia o que la ART incluso le ha dado mal el examen del oído. Entonces una serie de medidas que queríamos empezar a hablar, y habíamos iniciado una campaña justamente contra la inseguridad en el call center que proliferan las enfermedades laborales. También hubo tendinitis y licencia psiquiátrica, según leí. Sí, muchas tendinitis hay, bueno, sobre todo de la mano, y licencias psiquiátricas también. La verdad que es algo que va en ascenso, lamentablemente. Y no hay un informe claro del banco, viste, en cuanto a las enfermedades que se recogen, y aparte a una medida de prevención que se pueda tomar. Eso es algo que yo justo había consultado la semana del despido. Claro, o sea, tampoco hay una previsión por la parte de higiene y seguridad o de ART por parte del banco. En absoluto. De hecho, el lugar donde estamos nosotros es call center hace más de 10 años. Y desde un primer momento, sabiendo que ese edificio va a ser ocupado por un call center, que es el call center banco que antes funcionaba en otro edificio en San Telmo, en ningún momento tuvo las condiciones mínimas de seguridad para la tarea que nosotros teníamos que desarrollar. Nunca hubo cortinas que insonorizaran, las posiciones del teclado y la computadora no son las adecuadas, no tenemos ningún tipo de panel que sea acústico, digamos, no hay ningún cuidado con eso. No, y aparte no son tampoco cuestiones que sean tan difíciles de saldar. No. En su momento a los trabajadores del subte, cuando implementaron el sistema de la SUBE, también tuvieron que llegar al punto de hacer paros para que les bajen una maquinita para poder teclear con los dedos en una posición más cómoda y evitar tendinitis y cualquier otra afección en las manos. Y no es algo que vos digas, bueno, la verdad es que la empresa tiene que hacer una inversión demasiado grande y no están dispuestos a hacerlo, ni siquiera están pidiendo algo. Ahí hay dos cuestiones. Primero, que la empresa, digamos, invierte o modifica algún sector en función de su rentabilidad. Es decir, muchas veces no se preocupa, y si no hay, digamos, una organización de los trabajadores que prevea eso y se siente a charlarlo antes con la empresa hace y no tiene en cuenta ninguna condición de seguridad e higiene. Y aparte, después, cuando uno lo pide, digamos, ya cuando está hecho y está hecho mal, muchas veces la empresa incluso se niega por una cuestión de, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, de que la empresa lo ha hecho así y no va a dar el brazo a torcer. Entonces, también es difícil, es decir, vencer esa resistencia por parte de la patronal, que también existe. Entonces son dos cuestiones, ¿viste?, a tener en cuenta. ¿Y a vos los fueros que se te vencieron estaban relacionados con tu cargo de delegada o con la última elección a interna en el Banco Galicia? No, con mi cargo de delegada. Ustedes habían tenido un buen desempeño en las últimas elecciones, habían estado a cerca de 100 votos de ganar la comisión interna. Exacto, sí, eso sí, como vos decís. Pero igualmente, por ejemplo, cualquier trabajador, si se presenta como candidato a una lista, tiene 6 meses de fuero. 6 meses más, claro. Yo tenía un año porque había sido delegada el periodo anterior. Ah, yo fui delegada de 2010 a 2012. Excelente. Ah, bueno, y la verdad, de todas maneras, el despido es injustificado, y si genera un repudio por parte del personal, supuestamente tendría que estar encaminado a que esa situación se revierta, sobre todo por una cuestión, me parece puntual remarcar, que es que básicamente lo que se dice siempre, si tocan a uno, es abrir la puerta para que puedan hacer lo que quieran con el resto. Claro, sí, es tal cual. Es una forma de amedrentamiento. Sí, claro. De hecho tengo entendido que cuando pasó esto, tus compañeras no atendieron ningún llamado. Mis compañeras de equipo no trabajaron ese día. Y por eso yo, en realidad, como vos bien decís, esto legalmente se gana. ¿Qué quiere decir? Puede demorar el juicio 2-3 años, pero la empresa tendría que revertir la medida porque mi actividad sindical está aprobada y se entendería que ese sería el motivo por el que me despiden. Ahora bien, si el sindicato interviene, que es a lo que apelamos, digamos, a lo que apelo yo en este momento, esto puede ser mucho más sencillo y más rápido. Sí. Sobre todo por esto que vos bien decís, que es que uno lo que tiene que hacer es contrarrestar este efecto que el banco quiso generar. Que es que, bueno, si la echan a Flor, que es la que siempre habló, la que había sido delegada, que está afiliada, entonces yo no hablo nunca más. Claro. Sí o no afiliado, porque bueno, claro, quiero un trabajo, ¿me entendés? Totalmente. Hola, Florencia, te habla Nadia. Quería... Hola. ¿Qué tal? Quería hacerte una pregunta. Sí. Vos estás... Bueno, está clarísimo los motivos por los cuales la empresa te quiere desvincular. Eso se entiende. Además hay una intención de amedrentamiento hacia todo tipo de acción sindical, desde lo tuyo. Pero yo te quería preguntar, porque me llama la atención el nivel de impunidad, si se quiere, y de ilegalidad de lo que está haciendo la empresa. Entonces yo te quería preguntar si ellos tienen algún argumento como escudo que sirva de algún modo para justificar esto, porque por cómo está planteado parecería ser que la reincorporación tendría que darse ya sí o sí, no hay mucha vuelta. Mira, lo hay, pero esto es sencillo en este sentido. Cualquier empresa, por la ley de contrato de trabajo, tiene derecho a despedir a un trabajador, es decir, a desvincularlo de la empresa, a rescindir el contrato. Sí. Tienen derecho a hacerlo porque hay un artículo de la ley que así lo informa, no recuerdo el número del artículo. Ahora bien, eso por supuesto tiene que pagar la indemnización correspondiente, etcétera. Ahora, esto le puede pasar a cualquier persona, sea militante sindical o no. Y lamentablemente es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, la ley es lo que eso estipula. Entonces, uno se encuentra en mejores condiciones de poder revertir esto si puede probar que realmente es un despido por motivos sindicales, que sería mi caso. O sea, yo lo que le estoy diciendo al banco, lo que el sindicato también entiende, y por eso el sindicato hizo la denuncia al Ministerio de Trabajo y tenemos la audiencia, es que este despido no es sin causa, por más que me paguen o no la indemnización, sino que, y que el banco actúe con la de la ley, digamos, en ese sentido, sino que tenemos que probar que es un despido antisindical y por eso pedir la reincorporación. Claro, o sea, esa es la cuestión ahí. El tema pasa por si es o no por actividad sindical, que la verdad está claro. Clarísimo. Claro, exacto, por eso es mucho más difícil. Si yo no hubiese sido delegada o candidata, es mucho más difícil probarlo que uno sea un activista sindical. Sin embargo, en mi caso está recontra probado, porque yo he sido delegada, he sido candidata a una lista. Entonces es más sencillo probar que ese es el motivo. Claro. Bueno, Florencia, en última, para comentarte, en última instancia, sabemos que además sos militante de la agrupación Tribuna Bancaria, que estás vinculada al Partido Obrero, y hace un ratito estuvimos charlando con tus compañeros de Salta, con Pablo López, que realizaron una elección excelente el domingo en Las PASO, así que bueno. Te comentábamos eso y vamos a ver si podíamos hacer un pase telefónico, pero era muy difícil, como una especie de saludo, pero bueno, te lo queríamos comentar nomás. Si en algún momento tenés la posibilidad de escuchar el audio de la entrevista, lo vamos a estar subiendo al grupo del programa, así que te agradecemos mucho que hayas estado en Sobredosis de PPT, y cualquier cuestión que necesites, que se necesite difundir sobre cómo siga la lucha por tu reincorporación al Banco de Galicia, estamos a disposición. Bueno, la realidad es que les agradezco muchísimo la posibilidad de poder hablar. Últimamente estos días para mí han sido una serie, no se han transcurrido de una manera muy vertiginosa, pero les agradezco un montón, y sobre todo también que se les entrevistó a Pablo, porque este despido también se encuadra un poco en el ascenso de la izquierda en muchos ámbitos, ¿viste? Y las empresas están como alertas ante el ascenso de la organización de los trabajadores, y bueno, eso es en un punto un buen síntoma, ¿no? Que sí, tienen miedo. Que nosotros nos podemos, claro, sí. Y ahora estamos viendo y estamos todos protestando porque en el debate de TN no estuvieron invitadas ninguna de las tres listas de izquierda que presentan candidatos en la ciudad de Buenos Aires. O sea, están invitadas solamente las listas del PRO, del Frente para la Victoria y de la coalición UNEN. Faltaron los representantes, los candidatos de las listas de izquierda, Altamira, Zamora y Tai Hagman. Así que la verdad es que de alguna manera hay algo que les está preocupando, y no es solamente el gobierno. No, está claro. Hay una creciente organización que, bueno, eso no lo van a poder frenar, y esperamos que nosotros podamos ser protagonistas de eso también. Bueno, Florencia, te mandamos un abrazo grande y mucha suerte, y ya sabes, lo que necesites a tu disposición, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso. Saludos. Saludos. Hasta luego. Chau. Buenas noches. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos. Kinevia@gmail.com 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. El mundo del fútbol es un ambiente complicado y cambiante. La gente del medio debe actualizarse permanentemente para mantenerse dentro de él. Por eso, es imprescindible estar con los que saben. Consultora La Última Palabra, atendida por su dueño Don Fernando. Asesoramiento sobre formas sutiles de proponerse en equipos, como pareciéndose en la platea cuando están por echar al DT, o llevando una carpetita para anotarse en un equipo cuando están en malas. Pases en el programa de Don Fernando para hacerse notar cuando nadie se acuerda de usted. Nuestro historial, que cuenta con figuras como Reinaldo Merlo, Daniel Córdoba, Héctor Vede y Galuso Lombardi, nos respalda. Volteamos al técnico pretendido en 20 días o le devolvemos su dinero. La única consultora futbolística aprobada por AFA y FIFA. Mencionando este aviso, 15% de descuento en Ferreterías Don Julio. seguimos aquí en Sobredosis de PPT. Por más que el Facebook diga que estamos terminando, todavía nos quedan 10 minutos de programa. Sí, Facebook botón. Y lo pensamos aprovechar a morir. Acaba de pasar Las Pelotas con el tema Si Supieras. Ese que dice La Pelo, La Pelo. Sí, nos estuvo haciendo el aguante, Alan. Sí, estuve gritando como loco. Sí. Como corresponde, ¿no? Hay un tema que me parece que más allá de que no tengamos, la verdad, no podamos tener un informe preparado ni fuente de primera data, me parece que no se puede dejar pasar de comentar, que es el tema de la desaparición de Araceli Ramos. Araceli Ramos, que sí. Es la chica que... No es Araceli González, que era de Ramos. Araceli González. No entendí. No importa. Chiste difícil. Sí. Es de Ramos Mejía. Sí, sí. No, estamos hablando de Araceli, la chica que salió de su casa a buscar un trabajo, que fue a Caseros a buscar un trabajo, la citaron en una casa, en una dirección, en la calle Puan, al 3700, y la piba no apareció nunca más. Una chica de 19 años sale a buscar un trabajo para darle una mano a su familia. Y fueron a ver qué había en esa dirección y era una casa abandonada. O sea, ya estaba puesto así, no sé. Claro, es una casa en la que no hay nadie, no responde nadie. Entonces, la verdad es que es una barbaridad. O sea, digamos, salés a buscar un laburo, ¿entendés? Tratás de ganarte la vida de forma honesta y no sabés si... ¿Cómo puede llevársela ahí a la madre? Yo vi la vida en la televisión, en distintos programas. Sí, no es la primera vez que pasa también. Está desesperada, ¿tampoco? El novio está desesperado, o sea, la piba, loco, salís a buscar un trabajo y no sabés si podés volver a tu casa, y no es una cuestión, no es una quejita del estilo Bloomberg, salís y me van a matar, etcétera. Estamos hablando de una persona que desaparece y que no tenéis novedad y que puede, ojalá que no, no sé, pero a esta altura ya no sabemos cómo creer que la piba pueda aparecer, de qué manera, qué, o sea, bueno, esperemos que sí, todavía no sabemos nada. No, desde ya, ojalá que nada, mandarle, no nos deben estar escuchando, pero sí saber que mandarle fuerza a la madre y a la familia para que esto, y tratar de que nos cuidemos entre nosotros para que estas cosas no sucedan, porque sabemos que no podemos confiar en la fuerza de seguridad, ¿no? Ni la policía, ni no sé, ni la prefectura, ni la gendarmería, que te las mandan a supuestamente solucionar los problemas y terminan siendo un problema mayor. Entonces nos tenemos que cuidar entre nosotros, o sea, nos tenemos que organizar y cuidarnos entre nosotros, porque si no, no nos va a cuidar nadie. Y la desaparición de esta piba es un caso aberrante más, entre otros. No, sí, digo, no dejarlo pasar, porque la verdad es que es algo que nos afecta y nos afecta como sociedad, ¿no? Sí, no... es algo que salió a la luz, creo que hoy, entre ayer y hoy, y creo que hoy. No, ya hace un par de días. Se viene hablando. Que se está hablando. Pero va tomando forma. Va tomando forma a partir de ahora. Claro, si no la tenemos chica un desapareció informe. El domingo este que pasó, no, el anterior. 10 días de desaparecida. Sí, sí, pero digo, la noticia va cobrando forma. No lo quieras justificar, no leíste nada antes. Te fuiste diciendo otras cosas, está bien. Te lo aceptamos. Lo vi y no te quiero mentir. Lo vi ayer, en realidad. Lo que hace esta gente que se va de la realidad, ¿no? El fin de semana, puro descontrol y claro, no me importa nada. Después cuando va llegando al miércoles me informa un poquito, ¿viste? Ah, esta pibita que la echaron de la bancaria, ¿cómo es esto? Y así, no, y así. No, la echaron nunca, de la bancaria, nunca. La echaron, bueno, del banco. Pero la bancaria todavía no la echó. Peor, ¿viste? No, pero te estoy hablando como alguien que toca de oído y que lee así como esta piba, a ver, ese era el chiste. Claro. Bueno, no. El chiste, por supuesto. No, la verdad. Vos no sos así, está claro. Esto no es ningún chiste. O sea, la verdad es que la desaparición de Araceli Ramos es una situación muy muy grave y angustiante, sobre todo, ¿no?, para la familia, pero también para realmente sentimos que no podemos ser dueños de nuestra vida. Sí, porque es el lugar común, remanido, y totalmente es difícil llegar con esta frase porque es muy costumbrista, pero pensemos que, a ver, si le pasa a una hermana tuya, a tu novia o lo que sea, no estás muy exento de que te pase. O sea, suena, es muy difícil situarse en ese lugar y decir te puede pasar. ¿Y por qué no? Si todas las chicas que secuestran eran pibas comunes y corrientes como tu hermana, tu novia y cualquier piba que la agarraron en un contexto determinado y se la pudieron llevar. Sí, no, o sea, no es tan difícil. No nos olvidemos que están desaparecidas Florencia Penachi, Marita Verón, María Cash, ¿no? O sea, no estamos hablando... Y esos son los nombres conocidos. Sí, y sí. No estamos hablando de casos aislados. No estamos diciendo, loco, cuidémonos y tratemos de ver cómo hacemos para organizarnos para que estas cosas dejen de suceder. Y lamentablemente tenemos que defendernos entre nosotros, porque si no, no nos defiende nadie. Y otra de las cuestiones importantísimas para hablar, porque el debate TN no garpa. Sí, la verdad que los comentarios que hemos podido recabar desde Twitter son totalmente burlones, porque no se puede sacar un concepto. Una idea, un concepto, sí, ni no. De Bergman, ni de Cavandier, ni de Carrió. No, que... es que el tema que abundó fueron las chicanas boludas, la berretada, la respuesta más berreta, y no hicieron nada, no aportaron nada, pero al público mayoritario de las elecciones, el público de masa, no el que vota masa, pero también que lo vota, le gustan estos fuegos de artificio. Son estas boludeces son las que le gusta. Carrió contestando pelotudeces, Bergman diciendo un discurso zen, Cavandier reivindicando la militancia de los derechos humanos, o sea, los clichés de cada uno, y así avanzamos, porque eso es lo que la gente vota, claramente, que van a votar. Eso es porque no estuvo a la izquierda. Y yo qué sé. Y si hubiera estado a la izquierda hubiera estado un poquito más picante. Hubiera repartido para todos lados. Y otra cosa, el tomate 40 mangos, ¿qué onda, loco? ¿Qué onda? No sé, Leonel dice que no. No, yo le he comprado no, yo no sé dónde 2 kilos por 15 en Chacarita y después los vi a 2 kilos por 12, me quise matar. En Chacarita. Chacarita. Hay que ir a Chacarita, si alguien anda por Chacarita se me puede comprar 2 kilos de redondos. Para comprar bien el tomate hay que ir a Chacarita y para hacer bien el amor hay que ir al sur. El sur, estamos en San Telmo. Así que, bueno, nos vamos a estar despidiendo. Me parece que le pedimos un tema al operador y no sí. Sé si lo va no, si yo no, le, yo si le no pedí lo va tema. A cumplir. Sí, no sé si nos lo va a cumplir. Le dejamos un saludo a la gente de la operación. Anael Bolzán, Nicolás Keitelman, alias Nico Kittel, el hermano de Harvey Kittel. Nahuel Lombardo nos estuvo operando. Es el escochimarro de nuestro programa. Y yo estuve acá con mis compañeros, Lionel Pasteloff, Nadia Ahmad, y yo soy Alan Salama. Me puedo despedir, yo quiero dedicarle a todos los oyentes a este tema hermoso que acabo de elegir. Bueno, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene y bueno, que tengan una linda noche. Adiós. Berjich, Espíndola Ibáñez, Ezequiel Melillo, que volvió a jugar también en el equipo de primera, Vareiro, Bataglia, Agued, Oroz y Roger Martínez. Después ingresaron Castro por Oroz, García por Ibáñez, Quiles por Bazán y Dineno por Martínez. Fueron los cambios que fueron ingresando en este equipo que paró Nacho González, el suplente que se enfrentó a los titulares. Ariel Diolosa, hablemos un poquito de Estudiantes de La Plata. Así es, porque Estudiantes de La Plata, o sea, Mauricio Pellegrino estuvo ensayando esta semana. ¿Sí? Y va a haber por lo menos un cambio seguro va a haber, el de Franco Jara por Auski. Eso seguro. Después va a haber un cambio en lo que va a ser la línea de defensa, ya que va a entrar el otro Jara, que es Leonardo Jara, sí, que va por Matías, por el lesionado Aguirre Garay. Claro, Matías Aguirre Garay, que fue el que hizo el gol contra la Gimnasia La Plata. Se rompió los ligamentos. En el 1-1 se rompió los ligamentos. Y Leonardo Jara, que es volante derecho, será el que ocupe la posición de lateral. Aguirre Garay, que iba a venir a Racing. Fue uno de los más apuntados en el último mercado de pases. Después, un conocido por nosotros, la verdad que Marianito González, estuvo en la semana jugando en el medio campo en lugar de Gastón Gil Romero, que tiene una molestia, así que bueno, también habría que seguirlo porque podría ser uno de los jugadores que esté entre los titulares. Sí, en realidad si Gil Romero se recupera será titular y Mariano irá al banco. Son las informaciones que hasta el momento hay. Y en la ofensiva, para mí, un jugador que está bien, Duván Zapata tenía un gran nivel, pero que debería haber sido titular durante largo tiempo, que es Carrillo. Sí, sí, sí. Carrillo, como 9 de área, estuvo ensayando en esta semana Pellegrino. Y Patricio Rodríguez, Patito Rodríguez para los... Sí, me da un poco de frío cuando hablo de esto, pero bueno. Un poquito más retrasado, unos metros, jugando a la par de Román Martínez. Así estuvo ensayando. Es un 4-2-3-1. Sí. Lo que para el Mauricio Pellegrino con Rulli, Leo Jara, Vergini de Sábato y Silva, Damonte y Román Martínez, ahí un doble 5. Después jugaron Mariano González. Obviamente, si juega Gastón Gil Romero, pasará Gil Romero, claro, y Damonte será el doble 5. Román Martínez iría de enganche por derecha. Jugaría el jugador Franco Jara, por izquierda Pechito Rodríguez y de 9 va el 9 Guido Carrillo. Usted lo dijo mejor que yo. ¿Tiene un nuevo apodo? No me enteré. Sí, sí, sí, sí, le dicen Pechito, saca pecho frío, por eso. Saca pecho, sí, sí. Bien, también hay árbitro. Todo esto obviamente está reflejado en la web de planetaracingrc.com.ar. El árbitro perteneciente al SADRA, Darío Herrera, tal vez uno de los jugadores, uno de los entrenadores con mayor proyección, perdón, de los árbitros, sí, con mayor proyección que hay en el fútbol argentino. Tiene solamente 12 partidos en primera, 6 triunfos locales, 2 victorias visitantes y 5 empates, perdón, 13 partidos en primera. Tiene 2 victorias visitantes y dirigió a Racing la segunda vez, será. El anterior fue el 0-0 contra Vélez del torneo anterior. Ah, el día que vuelve Centurión. Exactamente. Partido chato ese. Sí, sí, sí, sí. Bien, y todavía estamos tratando de confirmar una información. Se empieza ya a decir que está confirmado. Algunos medios están diciendo de que ya en Merlo está. Aún no, nosotros no lo vamos a confirmar porque está claro que todavía la reunión se está dando. Pero si estaba todo arreglado lo numérico, Mati, no creo que falte mucho. Falta la confirmación. Sí, ya los números están arreglados. La mayoría de la comisión directiva, aunque no todos lo quieren, los hinchas lo quieren. Así que no va a haber ningún inconveniente. Esto es cuestión de horas, digamos. Se puede cerrar a las 7, a las 9, a las 10, pero o mañana quizás. Pero Merlo va a ser definitivamente el técnico de Racing por tercera vez en su carrera. Mañana la práctica matutina será abierta a los medios de prensa y después, al mediodía, habrá una conferencia. No se sabe quién hablará todavía, pero Nacho González entonces dirigirá otra vez el entrenamiento mañana. Mati, de darse la confirmación de Merlo, ¿el lunes sería la presentación oficial? Sí, sí, sí. Yo creo que sería el lunes. Habrá que estar atento a los últimos detalles, a también qué es lo que le viene bien a Merlo, a Racing. Pero Racing va a jugar el domingo, por ende el lunes sería el día de descanso, allí aprovecharían para presentarlo y después el martes sí volvería a las prácticas el primer equipo, ya con Mostaza en principio entrenando al plantel. Bien, bueno, ya estamos cerca de confirmar, ¿se termina el revuelo con todo esto? Porque venimos de un cambio dirigencial y ahora un cambio de entrenador, no paramos. ¿Sabes lo que me hace acordar de esto? Sí. cuando fue el Bolonqui del 2001, justamente del gobierno, se fue de la Rúa, vino uno, vino el otro, hasta que asumió Dalde, bueno, lo mismo, pero trasladado a Racing, me hace acordar lo mismo, sí, se va un técnico, viene otro, se va un presidente, viene otro. El clásico que se vaya todo, ¿no? Sí. Que no sé qué decíamos solución. La otra semana, ¿no? Bueno, por fin una semana tranquila que podemos hablar de fútbol y Racing no podemos tener semana. Para nada. Después te voy a contar algo del presidente de Racing. ¿Del actual o el anterior? ¿Cómo? Porque ya no sé quién es el presidente. Sí, no, el anterior debe estar en las Islas Galápagos con Walter Zafarian. Sí, no sé, pero perdido. En Claromecó, en su casa, seguro. Sí. Del actual, de Víctor Blanco. Muy bien, hace un ratito. Le quiero mandar un saludo a Gustavo Janagiro porque puse... dice... J pone... Juan Broncini dijo, pequeño retraso, la última vez que escuché eso estábamos buscando nombre para mi nena. Dice, se llamaba Sara. Así que tratemos de... Acá no hay nadie embarazado por ahora. Y bueno, después cuando preguntaron pequeño retraso mencionaron al expresidente ya de Racing, pero bueno. Eso ya no, tratemos de no. El Ponja argentino que vive en Estados Unidos. Sí. Qué linda combinación, Dios mío. Descendiente de japoneses que vive en Los Ángeles y es hincha de Racing, nació en Villa Dominico. O sea, una mezcla preciosa. Sí. Pero lo quiero muchísimo. Es un divino, la verdad. Es un genio. Un saludo para él. Vamos a ir a la segunda tanda. ¿En cuánto volvemos? Tenemos información de la filial Tres Arroyos, porque tenemos un enviado especial que ha estado ahí rompiéndola toda y me parece que se trajo en un tupper algunas tiras de asado. Así que cuando volvemos charlamos sobre ese tema. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Volvemos con más Planeta Racing. Mientras vemos al amigo Martín Arévalo en el predio de 6 en Teis Sport. Y de fondo hay un Fiat 600 en el predio de la AFA. ¿Será de mercado? ¿De Somoza? Es el más humilde de todos los convocados. Sí, la verdad que... Y sí. El Chapu Braña jugó una Intercontinental. Algo mejor tiene Bergini que tener. Bergini no lo convocaron esta vez, ¿no? No, Bergini no. Va a ser titular contra Racing. Va a ser titular ante Racing. Bien. Ariel de Losa, vamos a charlar ahora que tenemos... tenemos un poquito de tiempo. Cuénteme cómo anduvo eso de la filial Tres Arroyos. Muy feliz usted, me imagino. Sí, espectacular. La verdad que no dormí todo el fin de semana, le aviso, Juani. Sí. Salimos de acá, salí de la sede de Racing. Bueno, yo no vivo en Avellaneda, yo vivo en San Martín, así que vivo bastante lejos. Salimos a eso de las 4 de la tarde de la sede. Fuimos con Pedro Aranaguren, quien es el presidente, el encargado del comité de fiscalización de Racing. Con Sebastián Acosta, el encargado del departamento de filiales. Y con un grande, con un gigante, viajé al lado, me hice 1000 kilómetros al lado de Juan José Tito Pizzuti. Ah, bueno, increíble. El honor que tuve fue... ¿Cuántas anécdotas habrá tenido? Uf, lo que habló ese hombre conmigo, no tiene ni idea de las cosas que dijo. Hablar. Muy rico. Lo que... Son dos temas, ¿no?, para hablar. Un tema es el de las filiales y otro tema es el de Pizzuti en sí. Sí. Si vamos a Pizzuti, la verdad que me da no sé qué. Lo estuve hablando el otro día también al aire con Quique Wolf en una entrevista. Pizzuti me decía, ¿vos podés creer? Me dice que hace años que no se comunica a nadie de la comisión directiva para preguntarme algo de mí, para pedirme un consejo, para decirme algo. Todo, cada uno de los jugadores que fue a Racing, yo saqué el veredicto yo y no fallé ninguno. Así me dijo, ¿eh? Pero nadie me llamó para decir nada. Y el otro día Quique Wolf me dijo, ¿sabes lo que pasa? Me dice, siendo tan tontos de tener, me dice, a alguien como, al maestro como Pizzuti, como alguien que sabe tanto, me dice, no lo van a consultar nunca. ¿Por qué? Porque lo de la comisión directiva dicen, si yo estoy acá porque me dijeron y porque yo sé acá. Pero no es así, no todo lo que están saben. Y siempre vale consultar y consultar a alguien que es campeón mundial, 90 goles. ¿Quién tiene 90 goles? A ver, decime vos, ¿quién tiene 90 goles? Muy lejos, tenés que volver. Pero bueno, si vamos también con lo que fue el evento de la filial, la verdad que bárbaro. Tengo que agradecer a Mauricio Pruy, a la familia Cortázar. Un laburo espectacular hicieron en Tres Arroyos. Comí asado. La verdad que no, estuvo bárbaro. Después lo vamos a seguir. Muy bien, estamos en comunicación telefónica con Alfredo Chiodini, parte de la dirigencia de Racing. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Juan Broncini te saluda. ¿Alfredo? Hola, Alfredo. Bueno, se cortó la comunicación, me parece. Vamos a volver a intentar. Lo teníamos a Chiodini, a ver si nos dice un poquito... Otro hombre que estaba ayer en la sede. Estaba ayer en la sede. Había alguna molestia con Nacho González, ¿no? Sí. Bien, después vamos a ampliar un poquito de eso. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Chiodini. Seguime contando un poquito, Ari, del tema de la filial Tres Arroyos. ¿Me contabas? Muy lindo todo. No, muy lindo todo. La verdad que unas 100 personas más o menos reunidas en el salón de la escuela media número 1 de Tres Arroyos, una ciudad bellísima. Aparte, una ciudad enorme. Casi 60.000 habitantes. Sí, es grande, ¿no? Es grande de verdad. La verdad que es hermosa. Yo fui a relatar básquet a Tres Arroyos. Sí, la verdad que es... aparte, es una ciudad muy deportista, muy deportiva, muy futbolera. 15 clubes tiene de fútbol. Sí. Huracán es el más reconocido. Sí, Huracán es el más reconocido. Cuando vos entrás a Tres Arroyos, te topás con la cancha de Huracán. Casi que le pasás por al lado y después te aparece toda la ciudad. Una ciudad prolija, muy linda. Ahí es donde vive toda la familia de mi mejor amiga, Antonella Valderrey, periodista de Goal.com. Sí, sabía, sí. Ahí vive toda la familia y es donde tiene su vivienda, ella es de Montehermoso. Y la verdad que, bueno, contamos con la presencia también de Hugo Lamadrid, con quien vamos a tener también la presencia acá en el estudio, ¿no? Muy pronto, exjugador de Racing y también miembro de la agrupación 25 de Marzo. Y bueno, la verdad que pasamos una noche espectacular. Tuvieron las cámaras de televisión locales, la radio... Bueno, y vieron sorteos, se llevaron camisetas acá oficiales, cosas de marketing oficial. Y bueno, los obsequios también que nos hicieron, mates, unas plaquetas. La verdad que muy, muy lindo. Por ser el primer aniversario y por ser que había 5 fiestas grandes ese mismo día en la ciudad, se dio un muy lindo marco. Sí, es la gente de provincia que no tiene tanta masividad... cuando llega este tipo de gente, ídolo como Pizzuti, que cae y no tiene ningún problema en sentarse en la misma silla que se sienta todo el mundo, en comer lo mismo, no es gente que haga diferencia. Pizzuti es dueño de una humildad total y me imagino que debe haber sido muy lindo. Estamos con Chiodini. A ver, lo tenemos. Alfredo Chiodini, ¿cómo te va? Buenas tardes. buenas tardes, ¿me escuchás? Sí, sí, sí, ahora sí tenemos un problemita con el audio. Bueno, Alfredo, empiezan a caer los rumores de que ya Racing tendría entrenador. No sé si vos nos podés tratar de aclarar un poquito la situación como está hasta ahora. Bueno, mirá, ayer sesionó una reunión de comisión directiva a la tarde, como todos los miércoles, donde se debatió el tema del técnico y quedó que Víctor Blanco se iba a reunir con Mostaza hoy. La reunión creo que fue pactada para las 17 horas, 17.30, y lo acompañó Adrián Fernández. De hecho, ahora están reunidos. La verdad, no sé nada todavía, pero la idea era ir a avanzar con Mostaza. Bien, si se logra definir tal vez los últimos detalles, la idea es presentarlo la próxima semana. Sí, mirá, lo va a determinar eso Víctor Blanco, que es nuestro presidente. Tenía que hablar varias cuestiones, la económica, cuándo asumía, si es que se ponían de acuerdo, el proyecto, varias cosas que tenían que charlar como para estar en un todo de acuerdo y ver si se hacía cargo ahora, el fin de semana o la próxima semana. Lo iba a determinar Víctor con Adrián y Merlo. Hola Alfredo, Matías Fernández te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Yo ayer estuve en la sede y tuve la oportunidad de ir averiguando algunas cosas y está la información o el rumor, no sé qué es, por eso te lo pregunto, que a algunos dirigentes les molestó lo que dijo Nacho González, primero en Estudio Fútbol y después también en la red y demás, el tema de que si él no era entrenador de arqueros, directamente el entrenador definitivo del equipo, ya no iba a ser más entrenador de arqueros y directamente se iba del club. Tengo entendido que a alguno de la comisión directiva les molestó y que no les parecía el momento indicado para que Nacho dijera eso. ¿Fue verdad esto o no? ¿Y qué opinión tenés de lo que dijo Nacho? Sí, bueno, mira, sí, se trató el tema, cada uno vertió su opinión. En lo personal, como que, viste, Racing hay que terminar con la confrontación, con eso, y la verdad que quizás no era el momento. Nacho, para mí es un proyecto interesante, pero no era el momento de meter presión, porque nosotros estamos resolviendo cosas muy importantes y tenemos que estar todos juntos. Bueno, por lo menos es la idea de casi todos, de todos ahí en comisión directiva, de juntarse, de trabajar, de hacer gestión, y nada, de confrontar ya como que quedó en el pasado. O sea que fue verdad que a alguno no le gustó lo que dijo Nacho. No, en realidad, la verdad es que tuvimos temas más importantes que tratar, como la contratación del técnico, como otros puntos que tenían que resolverse en la orden del día. En una charla informal sí sé que se habló, pero no se le dio importancia, que se expuso, creo, pero no estaba ni en la orden del día, ni se trató ni oficialmente, ni no duró nada, suspiro. Bueno, Alfredo, te interrumpo porque en estos momentos en Teis Sport estamos viendo la imagen de Mostaza Merlo tomado de la mano con Víctor Blanco en vivo, ya, bueno, anunciando que es el nuevo entrenador. Habemos técnico. Habemos técnico. Esperemos que sea con toda la suerte y que Mostaza sea un ganador que necesitamos. ¿Qué te parece a vos la llegada de Mostaza, Alfredo? Si, bueno, ya estás de acuerdo, ya se acaba de concretar, pero si quizás tiraste algún otro nombre, el momento para que venga. Mirá, estamos en una situación y en un tiempo, sinceramente, que no había muchos nombres disponibles. No tenés todo el mercado como cuando hay un receso, sino que hay un montón de técnicos trabajando. Yo creo que Mostaza es la mejor opción. Lo debatimos ayer y por unanimidad llegamos a la conclusión que era la mejor opción para este momento de Racing. Te pregunto a vos, retomando un poquito el tema anterior, ahora ya está confirmado el entrenador, ¿les gustaría a ustedes que revea su situación tal vez Nacho González y se quede en el club? Sí, Nacho es un empleado del club, una persona que está trabajando muy bien, y la verdad que sí, cómo no, al contrario, Nacho puede hacer una carrera bárbara en Racing. Alfredo, volviendo un poco a los jugadores, ¿qué se sabe de la situación de Mario Reguero? Dicen que se rumoreó de que le podían llegar a rescindir el contrato. ¿Se habló, se tocó el tema en comisión directiva? No se tocó, no. La verdad que no se tocó. Sí sé que se le iba a dar una licencia, que tenía una pubalgia, y se le iba a dar una licencia porque, bueno, todos saben que tiene un problema personal. y se iba, creo que se iba a ir a Uruguay unos días y después se verá, pero no se trató el tema. Bueno, Alfredo, te agradecemos, te pedimos disculpas, tal vez en este momento donde se está terminando de definir todo, pero tal vez era necesaria la certeza de todo lo que estaba pasando, pero bueno, ya también hay imágenes y todo el mundo lo tiene. Merlo es el nuevo entrenador, así que la mejor de la suerte a vos en nombre de la comisión directiva te deseamos para todo lo que viene. Bueno, te agradezco mucho y saludos a toda la audiencia. Un saludo grande. Abrazo. Ahí pasaba Alfredo Chiodini, el departamento de infraestructura del club. Y bueno, nos deja todo en claro, les encantaría que siga Nacho González. La decisión había sido tomada ayer para que Merlo sea definitivamente el entrenador. Y ahora, Mati, acaba de salir Merlo y ya se dio la mano con Blanco. Sí, justo 18:55, ya está más que claro que Mostaza Merlo entonces iniciará su tercer ciclo en el club. Esperemos que ande bien, por Dios, te lo pido, Mostaza. Sí. Y debutará seguramente el otro viernes en Avellaneda contra Vélez, un rival muy duro, muy complicado. Lo que tenía de Blanco te lo voy a contar mañana, porque ahora con lo de Chiodini y lo de Merlo realmente queda un segundo o tercer plano. Pero entonces sabemos técnico, como decía Germán, y el lunes será presentado a la prensa. Bien, fue presentado. Nosotros vamos a ir a la última tanda en el programa y cuando volvemos ya hablamos de un par de cositas más y nos retiramos de este movidito Planeta Racing de hoy. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Volvemos con más Planeta Racing mientras escuchamos los Beatles un poquito de fondo. Sí, mientras ya los dirigentes empiezan a salir en todos lados confirmando la noticia. Hay algunas estadísticas que tiene el nuevo hombre de las estadísticas de Racing. Yo le puse una fichita y el tipo me está cumpliendo. De New Pendrive. De New Pendrive. Ojo con este muchacho. Anoten el nombre de Germán Lorenzo, lo único que les voy a decir. Las estadísticas son, bueno, Mostaza Merlo en el primer ciclo tuvo 57 partidos dirigidos, 27 triunfos, 19 empates, 11 derrotas. Tremendo. Fue tremendo. Muy contundente el primer ciclo. Sí, sí, sí. Ya el segundo vuelve en el Apertura 2006, debuta el partido con Chicago. 2-0. El 2-0, los dos goles de Saba de penal. Saba, que fue el último gran goleador, gran 9, bueno, al margen de Teo, pero quiero decir en goles. Se fue de Racing con 29 tantos, Saba. Sí. Con Mostaza, bueno, llegó él y Bergesio para formar la dupla, una dupla que rindió muchísimo. Sacó 26 puntos ese campeonato Mostaza en el Apertura 2006. Mitad de tabla. Sí, mitad de tabla, ganó 7, perdió 7, empató 5. No fue lo mejor, pero se esperaba, obviamente de la Mostaza se esperaba mucho más. Una muy buena y quizá con no tantas expectativas, y la otra que había muchas más expectativas, regular. Suele suceder esas cosas. Sí, sí, sí. Siempre. Ya el segundo campeonato juega nuevamente con Chicago en 1-1. Ya con el Piojo López en el equipo, con, bueno, equipo, con Pellerano y Cabrera, que eran figuras en otros, en Chicago y en Gimnasia respectivamente. Mostaza se va al término de la fecha 10 en Santa Fe con Colón, luego de un empate 1-1. En ese campeonato Mostaza, como técnico, tuvo 2 triunfos frente a Lanús y frente a Newell's, tuvo 3 empates y 3 derrotas. 4 empates y 3 derrotas. No fue tampoco lo mejor. Y no. Una muy buena, la otra regular y la otra regular, la otra tirando fue para mala. Regular para mala, sí, sí, sí. Recordemos sus últimas idas de los equipos que dirigió River allá lejos, antes de su segunda etapa en Racing. Sí, sí. Peleado con Gallardo. Pelea con Gallardo y en ese mismo equipo, Ameli Tuzio, que lo recuerda aquí la gente de San Lorenzo, tuvieron esa discusión grande, sí, por un tema más que nada conyugal, se podría decir de alguna manera. Claro, fue campeón. Sí. Ameli Tuzio era la dupla con el Coco Capria, eran los tres que estaban, ¿no? En el plantel. Sí, sí, en sí, el sí. 2001, sí. Eran una saga importante. Bueno, se pelean en aquel momento, se termina yendo porque Gallardo y compañía, y una camita que parece que le hubiera atendido el actual presidente de River, según dice él, según dijo Mostaza. En la segunda etapa en Racing se fue peleado con Maciel, recuerdo. Sí. Ajá. Con Panchito Maciel. Y bueno, jugador que trae él. Sí. Que tenía muchos jugadores del equipo campeón 2001, porque atajaba Campanolo. Estaba Chatrú. Estaba Bastía, estaba Maciel, estaba Vitali, pero lesionado, claro, que no jugó en ese campeonato. Chatrú y Esteves llegaron después. Claro, llegan de la mano de Gustavo Costas. 2007, sí. Sí. Después, agarra Rosario Central. Arranca con 5 victorias seguidas y parecía que había armado una máquina. Me acuerdo que le gana 5-0 a Arsenal, sí, en el viaducto. Sí, él hace debutar a Milton Caraglio, un jugador que venía bárbaro. Sí, en sí, sí, sí, sí. Que ahora está en Arsenal. Bueno, sí. Y después de ganar a 5-0 Arsenal, no, se va. Sí, sí, sí, sí. Quiso sacar a Alexis González del plantel y la dirigencia no lo dejó y por ese problema se va. Bueno, tuvo líos con los referentes entonces, porque estamos hablando de Gallardo, de Maciel y de Alexis González. Sí, exactamente. ¿Sucede eso? Vuelve a agarrar a Rosario Central cuando Rosario Central arranca en la B Nacional. Sí. Después de haber sido al descenso con Leonardo Caro Madelón, que se lleva equipos a la rastra a la B Nacional. Agarra Mostaza, saca 16 de 36 posibles y se termina yendo tras empatar con Boca Unidos. Sí. Y después asume en Dula Jai de Pergamino. Hace una campaña increíble. Espectacular fue la cuando campaña. Agarra el primer torneo, fue increíble porque arrancó, creo que 6 de 6 metió, ni bien arrancó. Sí, y después metió un empate en el medio y volvió a ganar. Lo sacó, o sea, a Dula de una situación. Muchos partidos, sí, invicto. Estaba último. Sí. Estaba último junto con Crucero del Norte, estaban hundidos los dos. Y Chicago, sí. Y se salvaron, pero agarró este torneo, ya los resultados no eran tan buenos y él adujo desgaste. Dicen que también hubo algún problema con la comisión directiva, pero bueno, tal vez es un poco menos comprobable. Sí. Después sucede su llegada al Docivi, que nosotros en Planeta Racing tenemos la nota que reprodujo el diario Le de Moscusa ayer hablando en Radio Brisas, una de las radios más importantes de Mar del Plata, que el director es Franco Bañato. Te soy Franco, no sé si se acuerdan, el programa, sí, que tenía en Canal 9. Moscusa es el presidente del Docivi. Claro, y que es el empresario del puerto más importante de Sudamérica, Moscusa. O sea, deja un empresario importante y lo agarra otro, sí, se podría decir. Bueno, se va con contrato vigente. ¿Vigente? ¿A los 3 días se fue? A los 2 días. Su contrato está inscripto vigente y él tiene que aclarar su situación, dijo Moscusa. A mí me dio una explicación, la puedo entender como ser humano, pero hay que dar una explicación de vínculo. Él no renunció, se fue. Él no respondió y no mandó telegrama. Debe haber sido la estadía más corta de un entrenador en un equipo de cualquier equipo. Yo creo que sí, mundo, me parece que es récord. ¿Dos días? Sí. Un entrenamiento y medio estuvo. No, ¿sabés quién estuvo menos? Omar Labruna en Aldo Civi. Una hora, ¿cuánto estuvo? Omar Labruna estuvo un entrenamiento, después el entrenamiento se fue. Entonces Aldo Civi es el es el problema, Aldo Civi. Aldo Civi es precioso. Sí. Estamos olvidando dos etapas de Merlo del fútbol argentino, mínimo, no sé si hay otra. De Belgrano antes de venir a Racing. Porque que hizo una buena campaña. Racing, y en Estudiante de la Plata. Y Estudiante de la Plata hizo 62 puntos. Sí, lo sacó cuarto los dos torneos. Sí. Cuando Racing pelea campeonato con Rivarola, Mostaza era el entrenador de Estudiantes. Con claro. Pavone. Tenía Pavone de goleador. 14 goles hizo sí. Pavone. Fue primero hasta la fecha 16. Fue el que le dejó el equipo armado a Simeone para luego salir campeón en el 2006. Claro, tuvo puntero hasta la fecha 15-16, después se cayó sobre el final. Sí. Está hablando José Moscusa en Rock and Close, el presidente Aldo Civi dijo, me alegro por él. Cuando estaba en Dula ya quería dirigir a Racing, obviamente, diciendo que no quería dirigir a Aldo Civi. Y la ironía. Siempre obviamente. Pero bueno, ya nos vamos a ir despidiendo también para que los chicos del próximo programa tengan su espacio, muchachos. Nos reencontramos mañana ya con la previa de lo que será el encuentro de Racing y Estudiantes. Mati, ¿la formación la recordamos? Sí, Saja en el arco, Gómez, Ortiz, Caiz, Corbalán, que vuelve a la titularidad, Zuculini, Pelletieri, Aucha y una especie de 8-7, Camoranesi, De Paul y Luciano Vietto. En principio eso será los 11 para visitar a Estudiantes de la Plata. Como decíamos antes, Corbalán y Auche regresan entonces al primer equipo. ¿Estudiantes de la Plata? Sí, los 11 Estudiantes, Jerónimo Rulli, Jara, Leonardo Jara, vamos a ver, el defensor, Santiago Bergini, Leandro De Sabato y Jonathan Silva en la defensa. Israel Damonte, Mariano González o en su defecto Gastón Gil Romero y Román Martínez, Franco Jara, Carrillo y Pechito Rodríguez, como lo dijo usted, adelante. Muy bien, aquí la gente de Aldo Civi se empieza a acordar. No se puede decir ya al aire. Es el apodo Rodríguez. Común, pero bueno. No es Patito, es otra. Un, es le cambio una sola bueno, letra. No, la puedo decir, no, es imposible. No. Hay que taparle la boca como alacrán usted, ¿tac? Para que no. Hasta las 22 horas, por favor. El árbitro del encuentro será Darío Herrera, 16 horas del próximo domingo en el Estadio Centenario. La gente, está bien, no hay visitantes, pero no sea cosa que enfilen para La Plata y se encuentren sin nada. Ya nos vamos a ir despidiendo este programa de hoy, muchachos. Gracias por estar. Gracias por estar, gracias por volver. Espero volver pronto. Todos los jueves lo tenemos aquí. San Jueves viene de Olosa, es así. La verdad que, bueno, por temas laborales uno no puede estar todos los días, ¿no? Pero espero poder estar más seguido. Muy bien. Señor Matías Fernández. Volvió Diolosa, volvió Mostaza el mismo día. Así sí. Que gracias por volver. Espero que haya sido marcado un hito. Un abrazo y nos hablamos mañana. Guarda con el programa de mañana que va a venir gente que no suele venir al programa. Es lo único que les voy a decir. ¡Epa! Señor Germán Lorenzo. Bueno, nos estaremos encontrando mañana entonces. ¿Viene mañana? Vamos a tratar. Ah, no, mañana tengo el partido Argentina-Perú. Imposible, no llego. Bueno, yo también, así que estamos complicados. Conduce Matías Fernández mañana. Ah, bueno, ya le paso la posta. Epa. Sí, le doy la cinta de capitán, se la dejo acá. Está. Ahora la... La desabrocho a la cinta y ya se la dejo. Así que nos despedimos hasta mañana aquí por Radio Arroba con más Planeta Racing. Nos reencontramos. Mostaza Merlos, nuevo entrenador de Racing. Chau, muchas gracias. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing.